despacito, que en la vida ahorra vos. Sense llenya i sense peixos pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles ser ni més. Pare, que el camp ja no és el camp. Avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por. Digueu que no, que jo us espero. Pare, estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Hola, sí, hola, hola. Buenazo, te estaba silenciado acá. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta audición correspondiente al domingo 7 de enero del año 2024. Vamos a ver si nos acostumbramos al 2024. 21 grados, 22 grados de temperatura acá ya. La verdad que no sabemos qué hacer con los mosquitos. Está salado realmente. Y tengo algún problemita que me está poniendo nervioso. Los mosquitos sí, bastante. Miren, les voy a hacer unos cuantos horas después. Porque depende mucho de la cantidad de comida que llega a las ciudades, según la cantidad de picaduras de mosquitos que uno esté dispuesto a aguantar o la cantidad de veneno de los repelentes que uno esté dispuesto a echarse. Pero estos días está salado. Bueno, ahora voy a conversar un poquito con Raúl, nuestro meteorólogo de cabecera y de confianza. Déjeme leerle Raúl de la Tierra Explicada a los Niños. De verdad, yo estoy en esto ya bastante cansado, pero bueno, sigo como quien dice, estoy en el pelotón y no tengo más remedio que pedalear. Y nos preocupa todo este tema que tiene que ver con el agua. Dice Jean-Arthur Bertrand del libro La Tierra Explicada a los Niños, les iba a decir que está uno por los niños, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ayer, anteayer, escuché a un experto hablando sobre el hidrógeno verde y dice, con dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, digo, bueno, se ve que es una fórmula nueva del agua, pero bueno, son errores que se pueden cometer. Dice, es el milagro del agua, un milagro que no se ha observado más que aquí, en nuestro querido planeta Tierra. Desde que la Tierra existe, la cantidad de agua presente no ha cambiado, es siempre la misma. Por lo tanto, si contaminamos más agua, menos limpia vamos a tener, ¿no? Y hace el viaje que nos enseñaban en las escuelas, pasa por las nubes. Estamos esperando que llueva hoy. Vamos a ver si por ahí tenemos suerte, que nos dice Raúl. El agua que bebían los dinosaurios, está buena esta frase, el agua que bebían los dinosaurios hace millones de años es la misma que sale de nuestros grifos hoy. Si me acuerdo, voy a ir leyendo algunos parrafitos de este libro de Jean-Arthur Bertrand, que es muy concientizador de la situación. Bueno, hoy estábamos en tertulia con Gustavo de Melilla, Gustavo Martínez de Melilla, donde está Lilao Valdés de Sierras de Rocha, y me acabo de dar cuenta que no tengo el apellido de Fernando. Fernando del noreste de Canelones, de Tapia, de quien voy a pasar un audio en unos minutos que va a ser muy, muy desafiante. Va a ser un desafío ese audio. Y no, se me pasó, sí, lo tuve presente, pero después se me chispoteó. Palabra que suelo usar y no sé qué quiere decir exactamente, pero bueno, la uso, de conversar con Raúl. Raúl, hice los deberes, la evaporación esta semana no fue nada del otro mundo. Hemos medido algunas semanas de 100 milímetros, terrible, ¿no? Terrible. Lo que sí, un día miré el UV que estaba salado el sol, creo que fue el jueves, mire, yo hice una publicación en mi Telegram, pueden corroborarlo, creo que fue el jueves, quemaba mal el sol, y yo decía, siendo 10, una medida preocupante, estábamos en 11 y algo ya en ese momento, era una cosa insoportable. ¿Qué tendrá para decirnos Raúl, acerca de la radiación que estamos recibiendo? Pero la pregunta fundamental en el día de hoy es una pregunta egoísta, es si va a llover en Punta Espinillo. Buen día, Raúl. Buen día, César, buen día a toda la audiencia. Bueno, yo no sé dónde tenés el aire acondicionado ahí. No, no tengo aire acondicionado. La temperatura está, en este momento están casi 29. Espere, déjeme, usted siga hablando que yo voy a mirar mi estación meteorológica y vuelvo. Ahí va. Y la aparente está en 32 grados. Obviamente que el porcentaje de humedad está muy alto, en el eje del 56%, y las tormentas andan en la vuelta, es decir, es altamente probable que con el paso de las horas las tormentas ingresen a nuestro territorio y generen todos esos eventos que suelen asociarse a las tormentas, en este caso a tormentas fuertes, lluvias copiosas en cortos periodos, rachas de viento fuerte y potencial caída de granizo. Raúl, 25 grados tengo acá a la sombra, ¿no? A la sombra. Está bien. Se parece más, está más cerca de lo que de la realidad, ¿no? Sí, esperamos agua. Aquí en Canelones te podrás imaginar que me han llamado desde ayer a hoy, decenas de productores preocupados por el tema del agua, porque evidentemente ya a esta altura está haciendo falta. Fíjate que llovieron, el acumulado que llevamos de este año son apenas 5 milímetros, ¿no? Y repartido en dos días de lluvia que no fueron muy escasas, inclusive estuvieron concentradas básicamente en el área metropolitana, no en el resto del departamento, de hablar en el resto del país. Pero esta es una semana inestable, César. Vamos a tener inestabilidad que se va a extender durante toda la semana. Yo te diría que en el centro, norte y noreste, prácticamente, salvo el viernes y el sábado, pueden tener lluvias todos los días, ¿no? Diferente, menos mal, niveles de intensidad. Pero aquí en Canelones tenemos, mira, previsto lluvia la jornada de hoy, algún remanente en la mañana de mañana lunes, luego habrá una mejora temporaria, y entre el martes de noche y el miércoles de madrugada retornan nuevamente las tormentas y la lluvia. No se esperan grandes acumulados, estamos hablando para el evento de hoy, el eje de los 25-30 milímetros. Es bastante buena esa. Claro, en el contexto que estamos, es un agua que va a venir muy bien. Y probablemente entre el martes y el miércoles de madrugada podamos acumular otros 10 milímetros más, ¿no? Así, dígame, que, Raúl, agua que viene. Sí. ¿Y el año 23 cómo terminó en lo que se refiere al registro total acá en el sur? Mira, el registro total confirmó el déficit hídrico, por más que en la segunda parte del año se recuperó algo, sobre todo por una lluvia muy buena en el mes de agosto, que superó los 160 milímetros. De todas maneras, cerramos el año con 856 milímetros, lo que nos ubica en la última década como el segundo año con volúmenes acumulado más bajo, 824, perdón. Solamente el 2015 tuvo un registro similar de precipitación, así que se confirmó evidentemente la profundización de una sequía que evidentemente arrastró los últimos tres años, ¿no? Uh-huh. Así que imagínate que ahí faltan tres meses de lluvia más lo acumulado de los años anteriores. Claro. Sí, sin duda, ¿no? Además vos viste que más bien, de tres a cuatro, más bien cuatro, ¿no? Sí. O sea, si vos mirás, por ejemplo, los gráficos que compartimos contigo, prácticamente hay un punto de quiebre ahí en el 2020, ¿no? Ahí hay un punto de inflexión, una gráfica que venía con entre 1.200 y 1.400 milímetros anuales, en el 2020 se nos cae a 874, y si bien anduvo en el eje de los 1.000, 1.050 milímetros 2021 y 2022, ya en el 2023 vuelve a caer a los 824, y no, fue el más bajo de la década, porque en 2015 fueron 891, o sea que verdaderamente fue un registro para la última década histórico, la del año pasado, ¿no? Redondeando con respecto a esta semana, ¿el viento? Bueno, no. Bueno, asociado a las tormentas, siempre debemos aguardar alguna racha de viento fuerte, pero no se aguarda ningún evento especial que amerite un especial cuidado. Repito, en zonas de tormenta pueden darse localmente ráfagas fuertes y puntualmente muy fuertes, pero el viento no va a ser un problema. Yo diría que es un calco. Toda la semana, vientos del cuadrante sureste. Viento del cuadrante sureste desde hoy hasta el viernes que viene. Recién el sábado el viento rota al sector noreste. Pero viento que estamos hablando entre 20 y 40 kilómetros por hora, no son de generar ningún riesgo, ¿no? Bueno, el próximo domingo sí quedamos hablando a las 7 de la mañana. Hicimos una excepción hoy. Muchas gracias, Raúl. Dale, abrazo, César. Saluda a la gente. Gracias. Bueno, le voy a proponer a Raúl y a la barra de los domingos de mañana una de nuestras propuestas. Hay que seguir con el achique. Habría que empezar con el achique de los gastos gigantescos del Estado, que nos están poniendo en una situación para mí sumamente comprometida. Dije 6.000 euros per cápita, lo tengo acá. El último dato, pero esto ya subió, fueron 5.866 euros per cápita. ¿Por qué lo tengo en euros? Porque la base que uso está en euros. En 2017 fueron 5.000 euros per cápita, en 2009, para que tengan una idea, 2.000 euros per cápita. Entonces, en la Dirección Nacional de Instituto Nacional de Meteorología, volvemos a Dirección Nacional de Meteorología, ahí ahorramos 5 cargos. Vamos a proponer la destitución de 5 cargos que entre los 5 suman 1.000.000 de pesos mensuales. No me pongan otras propuestas por el camino, porque ya hemos hecho unas cuantas, ¿no? El Senado, todo eso tiene que ser a discusión del pueblo. Se pasa todo por plebiscito y listo. En el transcurso de su historia, el hombre no ha parado de domesticar el recurso precioso del agua, lo ha canalizado para llevarlo a los campos de cultivo, ha abierto pozos para buscarlo en el suelo, y en ciertas regiones del mundo incluso ha conseguido conducirlo a casa, ¿eh? En otras no. El agua es indispensable para todos, los hombres, los animales, plantas. Es un recurso que debe compartirse, pero nosotros somos cada vez más numerosos. También la contaminamos cada vez más. La pregunta que se hace Jean-Arthur Bertrand es: ¿sabremos conservar el agua y hacer que puedan acceder a ella todos los seres humanos e incluso todo ser vivo? 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable, mientras que un norteamericano consume por término medio 700 litros de agua diarias. Nosotros, despilfarrando mucho, consumimos la mitad. Cada ser humano debería de disponer como mínimo de 50 litros de agua diarios para vivir decentemente. Y eso es lo que toma un novillo, una vaca grande, por día. Amigos, les decía que iba a pasar un audio de Fernando Rolando. Gracias, Fernando. Rolando. Está, perfecto. Gracias, Fernando. Mirá, voy a pasar un audio de los que me mandaste que va a dar para la discusión. Ahí va. Hace más o menos unos 7 años, capaz que me equivoco, año más, año menos, hubo una carrera de caballos cuarto de milla en Maroñas. ¿Ah? No me acuerdo la cantidad de distancia que se corrió, pero era un rey corto en Maroñas. Y que no sean los nabos los que... Bueno, no sé cómo va a guionar esto así que yo no te más, cuento, digo, no pero... Y que no sean los nabos, porque nunca se habló de que en esa carrera se murieron en el hipódromo y durante la carrera 3 caballos. Después que terminó la carrera se murieron 2. Y los caballos que quedaron resentidos. Nunca se habló de este tema. Eso fue en Maroñas, bajo la administración de Hípica Rioplatense. ¿Por qué es que no se habla de todo esto? ¿Por qué? A ver, alguien que me lo explique. Pero volviéndolo del principio, ¿vamos a hablar de los caballos? Bueno, a mí se me ocurrió esto. En vez de mandarlo para Islay, lo mandé para una trapecia jineteada. ¿Resultado? Yo no sé por cuánto tiempo le habré alargado la vida al caballo. Pero eso es hacer algo práctico. Vuelvo a repetirte. Yo no estoy diciendo esto para que me tomes como ejemplo, yo no soy ejemplo de nada. ¿Tá? Simplemente trasladarte a vos una idea práctica de cómo se salvan los animales. ¿Tá? Y lo otro, que me tiene muy caliente desde hace mucho tiempo, de que si vamos a protestar, bueno, vamos por todo, muchachos, ¿eh? Vamos por todo. Vamos por los criaderos de pollo, ¿eh? Cómo se crían los pollos, cómo se crían las gallinas, amontonados. Vos sabés bien cuántas gallinas y cuántos pollos van por metro cuadrado. Lo otro, los perritos. Vos le preguntaste a tu perro si está disfrutando de estar en un apartamento de 20 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, un animal de 20 kilos. Si está contento de estar adentro del apartamento, y sin embargo muchos de estos amigos animalistas son los primeros en tener un bicho echado todo el día allí y lo sacan con suerte 2 o 3 veces al día. No. ¿Eso no es maltrato animal? Sí. Y seguiría con los ejemplos, pero no te quiero cansar. Bueno, te voy a escuchar en el programa a ver para qué lado saltás ahora, si vas a andar con el asunto de algún tema político. A ver qué encara. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Fernando. Bueno, sin duda que más tarde incluso vamos a estar después de las 12 conversando sobre estos asuntos, pero me pareció un punto de partida de casualidad como para que vayan mandando sus mensajes al 098-482-454. Lo que Fernando hizo fue, un vecino tenía un caballo muy muy lindo, pero bellaco, bravo, esos difíciles de amansar, lo iban a mandar para el frigorífico, y él, como gusta mucho de los caballos, le consiguió un lugar en una tropilla. Bueno, ya se empiezan a leer los mensajes. Sí. Dice 098-482-454 desde Punta del Diablo, brillante lo que era este tipo, cómo fue a menos, a ver quién es. Déjame ver este video que me mandaste. Ah, no, yo pienso que un temazo, ¿no? 50 años. A pesar de ser una vieja compañera. No es que vos vas a menos, ¿cómo vas a ir a menos? A mí me gusta. Lo que pasa es que hay un momento en el cual las personas pasan por su mejor momento. César, los gastos deberían ser como los árboles. Podés ir podando desde la copa, los subsidios, etcétera. Como dice el Peri, no más de 10 a 12 salarios mínimos adelante. Eso es, el presidente de la República tiene que ganar, siempre lo dijimos. En el 2014 fuimos a la radio de Miguel Nogueira y Jorge Azul FM, Jorge, se me chispoteó, dice uno de nuestros asesores. No vayas a decir eso. Bueno, fue lo primero que dije. Es decir, el presidente de la República, mira que todo esto se puede lograr, ¿eh? Se hace plebiscito, hay que plebiscitar todo. Listo, se hace plebiscito, se le pregunta al pueblo, como en Suiza, tanto que queremos copiar a Suiza. ¿Vieron que Suiza prohibió la vacunación con la vacuna de ARN mensajero? Bueno, vamos a copiarle a Suiza. Entonces, en un plebiscito, presidente de la República, 10 salarios mínimos. Muy bien. Entonces, ahí va a ver que suben enseguida el salario mínimo. Buen día, César, escuchando desde San José de Mayo, esperando que llueva. Ayer llovió, pero muy poco. Dice, ¿qué dice la diferencia? ¿Qué dice Germán? Mande Germán. Ah, desde Francia acá, escuchando la audición. Javier y Genaro, qué linda familia. Mira, acá está Genaro, che. Está de bigotes. ¿Y esos son todos los pichones que tiene Genaro? Bueno, muchas gracias por los deseos de feliz año. Está difícil acá, pero en Francia tampoco está fácil, ¿no? Buenos días, diputado. Eso de los caballos es una de las tantas cosas que no se saben. Marga, de Casaíno. Bueno, vamos a encarar del libro del periodista ambientalista, como él mismo se define, Daniel Hardy. Ya les comenté que el genocidio silencioso de la salud. Ya les comenté que el domingo pasado buscaba un libro en la biblioteca y me choqué con el libro Agroquímicos, el genocidio silencioso de la salud de Hardy, que nos lo entregó en el despacho, fue por el despacho y nos dejó el libro que hizo en el año 2019. Y yo tengo algunas cosas marcadas y me vino bien revisando la página 153. El asunto olvidado por los gobiernos de mierda, diría yo. ¡Epa! ¡Epa! No. ¡Shit! Dirían los gringos. ¡Shit! Tendría que decir ¡shit! Yo porque queda como más vistoso, ¿no? Claro, porque según me comentaban, a partir de la lectura, en la armonía, si bien no todo sigue igual, todo sigue más o menos. ¿Se acuerdan del caso de los invernaderos en los que se quemó todo? Porque a un señor que planta soja y maíz transgénico se le dio por usar un matayuyo, un herbicida. La fumigación había sido ejecutada en diciembre de 2016. La catástrofe se visualizó y se expandió en enero de 2017. Y el conflicto ambiental persiste hasta hoy. Y yo haría muestra de los pozos de agua, puesto que puede seguir hasta hoy mismo. El productor argentino, dueño de unas 3.000 hectáreas de soja en la región, y maíz, también planta maíz transgénico, rodeaba los campos de los vecinos. Había estado fumigando con un mosquito de la empresa Montes de Oca, con domicilio en San José. había colocado en los tanques 6 a 10 veces más de herbicida picloram, pueden buscarlo para ver qué tan bueno que es buenísimo esto para la salud humana y de todo el mundo. Picloram fue multado, también la empresa responsable del empleado y la máquina, pero nunca se supo si pagaron la multa. Ni ellos, ni el doctor Castilla, para el caso Picón. El director de servicios agrícolas de la época convocó en febrero de 2017 a una conferencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Había mandado 2 camiones de OCE para que los vecinos tuvieran agua, ya que la cañada había quedado totalmente contaminada. La doctora Pisani, responsable de salud pública en Canelones, mandó levantar la prohibición del uso del agua y la reapertura. Gracias, doctora, deberían decirle los vecinos de allá de la ruta 33, justo. Hoy estábamos hablando de la ruta 33, hoy temprano, los domingos arrancamos a las 6, y 107, a 12 kilómetros al norte de Sauce. En marzo del 2017, la Facultad de Química, en el Polo Tecnológico de Pando, por encargo al parecer de la propia Intendencia de Canelones, recogió muestras de al menos 35 pozos y de la cañada que está ahí cruzan la Armonía, y el informe oficial desmintió al laboratorio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al director de los servicios agrícolas, Carlos Barrutia y Solange Ciolini vivieron el azote de lo que pasó en la zona, convivían por lo menos con el tema de la contaminación en el pozo. Yo digo que un gobierno como la gente, que no sobran, estaría haciendo hoy mismo, después de tantos años, una nueva medición, porque para la Intendencia Municipal de Canelones, en aquel momento, las dosis de 2,4,5-T y de pentaclorofenol, entre otros, eran muy altas. Pero bueno, con esto de que había que producir soja transgénica, el país vivió tirando manteca al techo hasta el año 2014-2015, gracias a la soja transgénica y a todos los venenos que así se usan, pero que no parece importarle a nadie. Y ojo, la soja, asimismo el poroto moon es un... nos lo enseñaba un chileno que estuvo por acá hace un tiempo, yo ahora mismo tengo poroto moon. Hemos hecho pan de poroto moon, yo que soy bastante bestia para la cocina, o sea, en algunas cosas, unas pocas cosas me manejo bien, ¿no? son poquitas, pero hice pan de poroto moon, y la verdad que quedó riquísimo. Y ni se sabe las propiedades que tiene, porque no lleva harina, no lleva nada, o sea, es poroto moon. Buscan pan de poroto moon si quieren ustedes, hay varios como le llaman los botijas, tutoriales. Yo me agarré de uno de esos tutoriales, lo hice de punta a punta bien, y la verdad que quedó muy rico. Y en la Argentina se plantan miles de hectáreas, es la soja verdadera, es la soja de la India. La soja que le llamamos soja es el Glicinia Max, es una soja china, que no es precisamente para consumir. Por ejemplo, si usted va a hacer pan de soja Glicinia Max, le va a hacer mal a la salud. Y lo más lindo de esto es que ya está comprobado en animales, por ejemplo en cerdos, le va a hacer mal y se va a ir dando cuenta de a poco. En cambio, poroto mung, mung es M-U-N-G, por las dudas que le dicen poroto mungo. Los argentinos le dicen poroto mungo. Bueno, ni que hablar, que hay muchas cosas para hacer y todo eso se puede hacer sin estos herbicidas. Los fungicidas no son los más peligrosos, si bien, por ejemplo, ¿qué te voy a decir del difolatam, el captafol, por ejemplo, de la familia de las ftalimidas, creo que era, ¿no, ingenieros? Ese se prohibió porque el cáncer en los testículos de los varones era era terrible. Es una cosa que eso se prohibió inmediatamente, ¿no? Pero bueno, yo ahí tengo el proyecto, durmiendo la siesta, encajonado, porque hay un lote de diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que se ve que son muy amigos de los vendedores de agroquímicos y me le dan para atrás. ¿Y yo qué voy a hacer? Lo presenté el 19 de mayo del año 2021. ¿Para qué? Para que se prohíban todos los productos que todavía se están usando en el Uruguay y que están prohibidos. A ver, pará, vamos a hacerlos pasar vergüenza. Por supuesto que esto se lo mandé a los diputados, ¿no? Cuando hablo en inclusivo es para desincluir. Lista consolidada de los productos cuyo consumo y o venta han sido prohibidos o sometidos a restricciones rigurosas o que han sido retirados del mercado o no aprobados por los gobiernos. Naciones Unidas, Nueva York, 1986. Por nombrar algunos nomás. A ver, acá está el Captafol, mirá. Bueno, este ya fue prohibido, lógico. Este Captan, Maneb, Benomil, Metaditión, Endosulfam, Folpet, bueno, arsenito de sodio, Paraquat, el 2,4-D, Trifluralina, 2,4-5-T, el que aparecía en el análisis de la armonía, bromuro de metilo, etcétera. Es decir, tenemos nada más, estaríamos... ¿Cuál fue la fecha? Hacete el bobo, así la ley de nuevo, Vega. Naciones Unidas, Nueva York, 1986. O sea que en el 2026 estaríamos cumpliendo nada más ni nada menos que 40 años de atraso. O sea, estamos como quien dice pecando de boludes. No, si digo la mala palabra, queda re mal. Entonces, en inclusivo, queda chiche. ¿Está? Hola César, ja, ja, ja, ja. Sí, sí. Hola César, ya no me respondes. ¿Qué? Sería bueno que en torno al caso La Bessi. ¿Cuál es el entorno del caso La Bessi? Hablaras de la droga en Uruguay. Bueno, pues yo no puedo estar en todos los temas. Miguel, el odontólogo de Buenos Aires. ¿Está escuchando allá en Buenos Aires? ¿Qué pasó? Dice, ¿y cómo? Me hiciste reír. ¿Cómo hacen la vista gorda en Punta del Este? El descontrol... totalmente de acuerdo con vos, odontólogo. Con Miguel. Con tal que traigan plata... la prostituta, el cigoló. Sodoma y Gomorra. Nadie investiga quién provee. Y en Montevideo está lleno de drogados en la calle, especialmente a partir de la gestión de Mujica, amigo de George Soros. Vega, no me den tanto trabajo, porque nosotros por eso queremos que nos vote mucha gente, para tener varios diputados y poder encarar todos los asuntos que hay que encarar, si no te volvés loco. Vega, un recuerdo para Rodolfo Taliche. Sí, inspirador, en 1985, 4, fue la elección, no, 4 estaba yo en Paysandú, 85 estaba colaborando con Rodolfo Taliche, de qué jovencito que éramos, ¿no? Del Partido Verde Eto, que no se escribe con H, ecologista. A ver, párate un poquito, sí, se escribe con H. Busquemos, por favor, atención, producción, 098-482-454, Eto, ecologista, me está quedando la duda. Bueno, Eto, no, pero va sin H porque viene de etología, estudio del carácter y comportamiento del ser humano y de los animales, Beto del Prado. Muchas gracias, Beto, por el recuerdo, Bueno, tendría... Torito Di Vincenzi, ¿qué dice? El espejismo del Este sería como la irrealidad social. Muy bueno ayer, Torito, muy bueno. Pará, ya que estamos. Acá Roberto Vaz, muy bueno. Muy bueno ayer, Roberto, muy bueno. Muy bueno. Ya que te tengo acá... No, voy a pasar por la pausa. Atención, queridos operadores de Radio Oriental. Vamos por la pausa y continuamos enseguida. Dentro de 20 minutos nos ponemos a conversar con Raúl Viñas del MOBUS.

la ingesta diaria tolerable es aproximadamente, esto es fundamento, es argumento para lo, para darle fuerza a lo que nosotros estamos proponiendo, es 20.000 veces menor a el dato anterior de ingesta diaria temporal. Es decir, que hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Cuando vamos a leer para ustedes, porque tenemos guardado del 5 de julio del año 2002, el agricultor, antes autártico, que producía con insumos obtenidos en su propia tierra o en su comunidad, es decir, tal cual hacemos nosotros hoy en día. Miren, justo tengo acá, miren qué casualidad, Serendipe me está dando una mano hoy. ¿Sabías que el Parlamento del Uruguay recicla? El mejor residuo es el que no se genera. 5.160 kilos de yerba y café del Parlamento Nacional, que bueno, en compromiso que nunca fallamos, hemos traído para acá, para la chacra, y es una de las cosas, ayer estuvimos tapando cultivos con pasto, o sea, cortamos el pasto, tapamos, guardamos el pasto, lo dejamos que se seque, tapamos los cultivos de espinaca, que son muy sensibles, espinaca, apio, perejil, zanahoria, ya les nombré capaz que hasta creo que son los cuatro más sensibles, cuatro o cinco que tenemos. Se sigue haciendo, pero en determinado momento se impuso otro paradigma. La situación de la agricultura americana, tan envidiada por su productividad, la casi totalidad de los agricultores pequeños y medianos, hoy altamente capitalizados, totalmente dependientes de insumos industriales, los está llevando a la insolvencia e incluso a la muerte. Por ejemplo, en India hay montones, muchos campesinos, se les llamaría en India, que se están suicidando para no pasarle las deudas a sus familias porque se les quedan con la tierra. Entonces yo estoy sosteniendo acá que nosotros, la clase media, estamos media pavota. O sea, no nos gusta que nos digan eso y nos gusta que ir a lagartear, como se dice, como diría Cabez, que ¿quién era que decía eso? Ay, no me acuerdo. No está mal un día, ¿no? Pero a la clase media tonta se le va la mano. Después nos quejamos. Por más que se esfuercen, no consiguen más ganar para pagar los préstamos, un problema muy grave que parecía resuelto en la década de los 40. La industria química consiguió imponer su paradigma en la agricultura, en la investigación y en el fomento agrícola, dominó las escuelas de agronomía, dominó las facultades de agronomía, por eso nosotros estamos, y otras, ¿no?, y otras facultades, por eso nosotros estamos planteando una revisión en la mismísima facultad de agronomía, en el anfiteatro, y queremos dar esa discusión, pero muchos no la quieren dar a esa discusión. No, déjalo al ingeniero agrónomo, loco, oveja negra, ¿cómo fue que dijo Singenta en el año 2005?, oveja negra de los ingenieros agrónomos. ¿Queremos dar la discusión en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía? ¿Pues no sale esa discusión? Entonces, con un pensamiento reduccionista, una visión que simplifica las cosas, se empezaron a usar todas las cositas que sobraban de la guerra. Dice, ¿dónde las podemos utilizar? ¿Vamos a utilizarlas en la agricultura? Sí, claro. La plaga y las enfermedades de las plantas son presentadas como enemigos, implacables, ciegos, que atacan cuando menos se los espera y que deben, por lo tanto, ser exterminados. Ese es un principio de guerra, ¿verdad? El campesino, de forma violenta, si es posible, con fuego, por ejemplo, el campesino tradicional, saben que la plaga es síntoma. Yo les voy a hacer un cuento ahora, miren. con un manejo adecuado del suelo, fertilización orgánica, fertilización mineral insoluble, abono verde, cultivos mixtos, rotación de cultivos, cultivares resistentes y otras medidas que fortalecen las plantas, ellos mantienen baja la incidencia de plagas, salvo las cotorras. Nos están volviendo locos las cotorras. Pero eso es porque algunos intendentes o intendentas no hacen nada, ¿eh? Y andan millones de cotorras. El paradigma de la industria química no toma en cuenta ninguno de estos factores. Cuando compramos una linda manzana en la frutería de la esquina y no sabemos lo que esa fruta puede haber recibido de veneno, está claro que la industria química sabe que está jugando con fuego y la población está preocupándose, cada vez se preocupa más para cambiar al público asustado y para protegerse a sí misma de los posibles problemas. Ella complementa su paradigma de uso de los venenos con una serie de conceptos pseudocientíficos y jurídicos y usa toda la nomenclatura especial. Inicialmente, cuando la conciencia ecológica era poca, los venenos eran presentados como venenos. Después se empezó a usar el genérico pesticidas, como quien combate pestes. En inglés, la palabra pest es usada en lenguaje coloquial para designar bichos indeseables. En Brasil se usó la palabra defensivos, en Uruguay o en Argentina se usaron las palabras fitosanitario y otras, biocida. Pero la verdad es que deberíamos de seguir usando la palabra veneno. Y eso es lo que propone justamente nuestro proyecto de ley. Nuestro proyecto de ley está proponiendo de que se vuelva, a que se incluya por ley en los venenos, en los frasquitos y en los envases de veneno, la palabra veneno. Una vez que es innegable que al aplicar agrotóxicos en las plantaciones quedan residuos en el alimento. Y muchos de ellos superan la dosis de ingestión diaria admisible. ¿Qué es la dosis de ingestión? ¿Cómo puede ser que haya una dosis de ingestión diaria admisible de veneno? Entonces, lo que pasa es lo que pasó con el bifenol, que ha pasado también, por ejemplo, con el mancozeb, un cancerígeno, pero hace 40 años que se sabe que el mancozeb es cancerígeno. ¿Y qué hacemos? Digamos que el veneno A tiene un efecto 5, dice, a ver cómo termina esto, y el veneno B tiene un efecto 6. Ah, sí, esto está buenísimo. Antes, no es 5 más 6, 11, la acción del nuevo veneno, porque 5 puede ser 5 por 6, y eso es 30. Esto también está demostrado. En cuanto, por ejemplo, lo mismo se hizo con las vacunas, con los venenos estos de la vacuna del COVID. No, no, se puede usar, sí, podés ponerte la china, sí, podés ponerte, después poner la AstraZeneca, sí, podés ponerte, después podés poner Pfizer, sí, ponele, total, no pasa nada, no hay problema. En cuanto a los efectos ecológicos de los agrotóxicos, en la mayoría de los casos solo se sabe del daño ocurrido después del daño ocurrido. Nunca tantos venenos tan fulminantes, tan persistentes y tan fulminantes y persistentes al mismo tiempo fueron colocados en manos de tanta gente tan inexperta para lidiar con ellos. Esto lo había escrito la Fundación Gaia. Es probable que esté todavía en internet. Se titula La problemática de los agrotóxicos. Y el cuento que yo le iba a hacer es que como no teníamos tomates temprano, o sea, para tener tomate para comer temprano, hay que plantar temprano. Y entonces, como no teníamos temprano, nosotros compramos algunos tomates, un par de clases de tomates, de estos modernos, a un amigo viverista, capaz que nos está escuchando. Uno de los tomates no hay para nada, si plantó mucho, seguramente que se debe estar arrepintiendo mal, porque la verdad que no da. Y el otro es bastante bueno, pero no tienen gusto. Y primero tienen como un corcho. Y ahora ya estamos sacando, comiendo de los que nosotros tenemos, y son maravillosos. Cuando uno los pone, pincha un tomate de un tipo, pincha un tomate del otro, se nota la diferencia, pero de acá a la luna. Primero, tienen como un coso verde en el medio, que yo le llamaría el callo o el ombligo, no sé cómo decirle. Después el cabito para adentro sigue verde y hay que sacarle todo eso. En segundo lugar, que no son ricos. Y en tercer lugar, que la planta se apesta todita. O sea, primera peste que pasó por acá por Punta Espinillo, se apestaron la planta. Es decir que esos tomates muy lindos que traen algunos importadores, sí, sí, son lindos, cuando los ves vos decís, ay, qué maravilloso el tomate, sí, pero es eso nomás, es la estética. Entonces ese es el formato, el paradigma nuevo. Dice Miguel, el odontólogo, por acá. Ah, me escribiste bastante, che. ¿Qué me pusiste? Del caso Lavesi. El caso Lavesi. No, Dice que tuvo... Ya había escuchado algo. Sí, dice, tuvo un incidente con drogas en Punta del Este en Año Nuevo, un episodio que la prensa uruguaya encubrió, tachando de confuso. Cuando el sanatorio Cantegril, dijo que había sido por eso. Estaban ocultando una crisis de sobredosis. Finalmente tuvo otro episodio. Ahora está grave. Esto viene a suceder como el caso Maradona, claro. Está sedado en CTI en Buenos Aires. Otra cosa que llama la atención, ¿por qué no se quedó en Uruguay para tratarse? Si estaba residiendo en Uruguay, la prensa es cómplice del gobierno narco uruguayo. A tus órdenes hay cosas en las que no estoy de acuerdo con vos. Bueno, parece lógico, ¿no? Pero vos y Salle son los únicos honestos que hay en la política uruguaya. Si sirvió desde acá lo que te estoy diciendo, estoy en Buenos Aires, yo tengo residencia brasileña, soy uruguayo, tengo residencia brasileña y argentina. Bueno, largo, che. Bueno, ya, después te lo leo, ¿eh? Fui dirigente internacional de la International Vegetarian Union, consejero internacional para toda Latinoamérica y el Caribe. Ah, mirá. Bien. Bien de bien. Bueno. Vamos por una... Ya coseché, dice... ¿Qué dice? Buen día, César. Espero que haya papeletas. Sí, va a haber papeletas para votarnos. No se llaman... Sí, se llaman papeletas, ¿no? Sí, lista, le decimos más bien lista. Yo la última vez no lo pude votar porque no encontré la papeleta acá en Nueva Helvecia. Acá hay gente que quiere votar el Peri. ¡Bien, carajo! Y a pasear a Brasil, dice, en mi licencia. Y qué gran diferencia el agua de los grandes balnearios. Ajá, las playas lindas, agrestes. Ya coseché unos tomates muy ricos aquí. Bueno, buen día, acá escuchándolo el loco Enrique, motociclista y vecino de Germán. A ver, pará que te iba a llamar, pero tengo que irme para el interior. Les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Mascacino, un montón de tanos y vascos más, representantes de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PER, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente. Y a las 11 en punto, estamos por 770 AM, Radio Oriental, y nos retransmiten Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión de Artigas y Radio RBC de Piriápolis, Departamento de Maldonado.

Gracias, gracias, gracias, compañeros. Bueno, yo estaba intentando también, estaba intentando desde acá, desde Punta Espinillo, el contacto con Raúl Piñas. Si hay alguien que esté con Raúl Piñas, por ahí le recuerda que quedamos de conversar un ratito, porque resulta que ellos plantearon directamente la renuncia del ministro, ¿no? Del ministro de Ambiente, por la cantidad de situaciones complicadas que se están generando, en el entorno de la nueva planta de UPM, ubicada en Pueblo Centenario, en el Río Negro. 098-482-454 sigue mandando mensajes, dice: buen día, así como la industria de agroquímicos dominó las facultades de agronomía, las farmacéuticas lo hicieron con las de medicina. Soy médico, jubilada, saludos desde Malvin. Bueno, nosotros, ustedes saben que presentamos un proyecto de ley el 18 de mayo del año 2021 y yo quería consultarlos para que se prohíban. Fíjense que no es de lo más ambicioso que podría proponer, porque si por mí fuera, puedo ir bastante más lejos. Pero hay que ir paso por paso. Y el proyecto de ley dice: para que se prohíban los productos que están prohibidos en Europa y en Estados Unidos, se podría haber tomado de ejemplo también a Japón, y que de ahí para adelante los productos que se vayan prohibiendo en Europa o en Estados Unidos también sean prohibidos en nuestro país. Yo les pregunto a ustedes, ¿está mal? 098-482-454. Vamos a empezar a... Ah, sí. Comunico, Raúl. Quédate tranquilo. Comunico a los compañeros ahí en Estudios Centrales de Radio Oriental que me está escribiendo Raúl Viñas de Mobus por aquí, que estaría a la orden. Ya te llaman, Raúl. Radio en vivo, ¿no? Sabés que quiero conversar largo y tendido y por eso andaba buscando, ¿viste? Pero bueno, te lo redondeo y sigo después de las 11:30. Uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas. Artículo 1. Los principios activos, moléculas químicas de síntesis que se utilicen en el territorio nacional para la producción de alimentos destinados al consumo interno o la exportación, la producción agropecuaria en general y en los ambientes urbanos, deben estar aprobados por la EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, y por el Comité Permanente de Productos Sanitarios de la Unión Europea. Ya va a aparecer algún radical más radical que yo que va a decir: bueno, pero fíjate que la EPA es esa. Sí, pero es un control muy superior al que tenemos hoy en día en el Uruguay. Quiero preguntarles a ustedes si está mal que propongamos eso, porque ya me está calentando la actitud de muchos diputados. Pronto, Raúl, sigo luego con el artículo 2, dice: será obligatorio el rótulo veneno en los envases no somos muy originales, ¿no? Porque estamos copiando lo de los cigarrillos, al fin y al cabo. Los envases de los productos que se comercialicen debiendo ocupar un porcentaje no menor al 20% del área de la etiqueta. Y me voy a quedar con lo que dijo en una comisión de ambiente la directora del CIAT, Hospital de Clínicas, que dijo, pues, incluso hay que volver a el pictograma, creo que se llaman, ¿no? Sí, los pictogramas de los huesitos y la calavera. Buen día, Raúl, ¿cómo anda? Buenos días, César. Como siempre, un placer hablar contigo. Esta es la primera conversación oficial que tenemos en el año, así que feliz año para ti y para toda la audiencia. Buenazo, Raúl. Quería conversar con bastante tiempo. Tenemos tiempo. Nos tomamos enero para estas cosas, tranquilo. Pero está bro, muy problemático esto de la planta de UPM2, que está poniendo avisos como loco. Yo estaba escuchando el programa de Emiliano Cotelo los otros días, un montón de avisos. UPM es maravillosa, UPM2 es todavía más maravillosa, etcétera, etcétera. No me entrevistan más nunca, pero bueno, yo me voy cubriendo. No te preocupes, eso no sos el único. Claro. Voy bien. Te lo digo porque se lo dije al señor Cotelo. ¿Tá? El problema es cuando los periodistas se convierten en empresarios. O sea, el periodista es la persona que busca la verdad, que trata de difundirla, que analiza, que estudia. Y el empresario es aquel que busca su beneficio y que prioriza por sobre todo la parte económica. Y bueno, cuando periodistas, incluso muy buenos, se convierten directamente en empresarios, entonces empezamos a ver este tipo de cosas, que hay noticias importantes, cosas que suceden que directamente no se tratan en donde está este tipo de personas a cargo. Y bueno, sí. Yo le escribí a uno de los últimos mensajes que le escribí, decía: Emiliano, ¿cuándo vas a escuchar la otra campana? Porque sobre esto y otros temas está sonando una campana nada más, y la verdad que han sido un montón de eventos de contaminación graves a esta altura del partido, algunos de ellos yo diría muy graves, los que se han registrado en la planta de UPM2, recordamos que está UPM1, ex Bonia, allá en Fray Bentos, está Montes del Plata, acá en el Río de la Plata, en Conchillas, y está funcionando desde hace algunos meses UPM2, Pueblo Centenario, Paso Los Toros, Río Negro. Y desde que arrancó, ¿es un día así, al otro también, algún tipo de problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que les dijo ustedes, el ministro? Mira, la otra vez hubo una sátira en la diaria que decía que la habían comprado por internet la planta y que los habían estafado. Porque, claro, realmente las cosas que han sucedido y las que siguen sucediendo. Como tú sabes, nosotros el Día de los Inocentes, el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, tuvimos una reunión personal con el ministro de Ambiente, con el contador Bouvier, que se la habíamos pedido desde febrero, y que se la reiteramos en vista de sus declaraciones de lo bien que se llevaba con las organizaciones ambientales. Dijimos, bueno, ahora sí nos va a recibir. Se la reiteramos en diciembre y sí, fuimos recibidos por el ministro. Y fue muy interesante, porque fue una charla, digamos, que a calzón quitado, ¿no? O sea, las cosas se dijeron como tenían que decirse, nosotros no nos guardamos nada. Y hubo datos que aparecieron en eso que no los teníamos, ¿no? Como, por ejemplo, que la Dinasea, la vieja Dinama, le mandó a UPM que selle y rearme todas las piletas que tienen que ver con efluentes, porque la calidad de la construcción de esas piletas no es la adecuada. Entonces tenían problemas, por ejemplo, de que en la construcción de la pileta de hormigón se habían hecho diferentes coladas del hormigón, o sea, se había vertido el hormigón con intervalos de tiempo entre uno y otro, entre una vertida y la otra, con lo cual el hormigón fraguó en forma diferente, generando lo que se conoce como puntas frías, lugares donde el hormigón está debilitado, que se utilizaron selladores para separar el piso de las paredes, que no soportaban los químicos que se suponía en algún caso que tenían que estar, y en otros casos, sabiendo que no lo soportaban, igual le echaron químicos que, por supuesto, se comieron, por llamarlo así de alguna manera, eso. Y los últimos análisis del expediente nos muestran claramente que el derrame sigue en cierta manera. ¿Qué te digo cuando sigue? Lo que te digo es que el derrame al ir por debajo de la tierra, continúa habiendo una porción importante del suelo, algo así como 80.000 metros cuadrados, por debajo de los cuales el pH es muy alto, supera el 10-12, con lo cual eso es un pH letal. Sí, 8 hectáreas. La pileta es del orden de los 2 millones de litros, esos son 8 hectáreas y estás hablando lo que pasa de un pH superior la pileta. Está bueno explicarme el pH, Raúl, porque los otros días me encontré con un periodista y le decía, ¿viste cuál es el pH neutro? Y él no sabía. 7. Entonces, bueno, claro. Bueno, el neutro es el 7, ¿no? Y el máximo es el 12. Sí, seguí. El máximo, llegamos al 14, pero no se llega con ningún sensor, ¿no? Y generalmente los sensores detectan hasta 12,9 o algo así. El máximo teórico es 14, sí. Claro, el máximo teórico es 14. Es una escala que mide la acidez, ¿no? O sea, el jugo de limón tiene una acidez de 3,5, más o menos. ¿Sí? O sea, los niveles, los números bajos significan ácido. Los números altos significan base o básico. Y resulta que la soda cáustica es absolutamente básica. Y los seres vivos no sobreviven en un ambiente básico, tampoco sobreviven en un ambiente ácido. Nosotros, los seres vivos, por ejemplo, en los ríos y arroyos de nuestro país, el agua es ligeramente ácida, superan un poquito el 7, lo mismo que sucede normalmente con el agua de lluvia, pero no es una acidez detectable, ¿tá? Pero pasando el 8,5 para arriba, la fauna empieza a desaparecer. En el arroyo Sauce, ahí al costado de la planta, allá por el 16 de agosto, cuando el vecino fue a avisar, el pH superaba la marca de arco rojo, digamos, de los sensores, o sea, se iba arriba del 12,5. Ante esa situación, una de las cosas que justamente hablábamos el otro día con el ministro y que no tuvo respuesta, aunque al final tuvo una que la voy a decir porque fue significativa, le preguntamos, nuestra compañera Ana Filippini iba llevando marcadas con TIC las veces que yo le preguntaba al ministro, ministro, ¿por qué no se dijo nada del derrame de UPM ocurrido en la primera quincena de agosto hasta el 26 de septiembre? Y eso solo porque en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Proyecto, que se dio semestral y dio la casualidad que fue en septiembre, podría haber sido en diciembre, sus técnicos expresaron cosas sobre el derrame inocentemente, porque ellos suponían que ya toda la gente lo sabía. Y su ministerio durante 40 días no le dijo a nadie del derrame. Y ustedes sabían lo que era el derrame, y sabían la entidad del derrame, y sabían todos los problemas que se generaron alrededor del derrame. Por ejemplo, que el ministerio fue a un lugar 5 días más tarde, y el ministro ahí nos explicaba que fue la lluvia y demás, porque era fin de semana. Bueno, todas esas condiciones que perdieron son inaceptables, ¿no? También tenemos la casualidad de que el medidor de pH, o sea, de la acidez o de lo básico que está el río, que está ubicado casi a la salida del arroyo Sauce, justo dejó de andar en esos días. Fue un inconveniente técnico, ¿no?, que hace que los datos de esos días no puedan ser utilizados para nada y fueron declarados fuera de la norma. Ahí intervino un dato también que fue a reparar ese instrumento después del episodio. Pero bueno, eso lo podemos atribuir a una mala suerte o una casualidad. Pero lo más importante que obtuvimos ahí del ministro, después de 6-7 veces que se le preguntó directamente lo mismo, pues salía con otro tema, o el director de secretaría del ministerio, un abogado ahí también, trataba de sacarla para el costado, ¿viste?, tirarla al árbol, y nosotros lo íbamos por la misma. Pero ministro, aclárenos, ¿por qué no se dijo nada? Y al final hubo una expresión con la cabeza hacia abajo. Por supuesto que no grabamos nosotros lo que hablamos con él ahí, pero éramos tres nosotros, ellos son dos y no lo puede negar nadie. Uh-huh. Dijo, hablamos cuando pudimos. Oh. Y la pregunta fue, ¿por qué no pudo hablar antes? Mira, César, mi expresión con el ministro en ese momento es, pero como ministro, me está diciendo todo que alguien le tenía un revólver apuntado al pecho. Y ahí aprovechó el ministro muy hábil declarante la literalidad. Dice, no, ¿cómo me va a tener alguien un revólver apuntado al pecho? Y yo, vamos, no se me haga el tonto, le digo, usted entiende lo que yo le digo. Alguien le estaba presionando para que no dijera nada. Bueno, esa pregunta sobre si alguien estaba presionando fue hecha 3 veces y tampoco obtuvimos respuesta en este caso. Como verás, la situación es bastante complicada. Mira, te doy, Fernando Moyano, compañero nuestro, ¿sabe lo que le dijo al ministro? Después de que estaba hablando y el ministro se veía que no tenía forma de salir, le dice, ministro, ¿sabe una cosa? Yo realmente lo compadezco. Usted no puede tomar ninguna decisión. Y ahí lo volvimos a poner de frente al ministro, de frente y mano, algo que verdaderamente es muy muy fuera de la norma, ¿no? Que una organización civil vaya y se le plante enfrente a un ministro y le diga, señor ministro, usted tiene que renunciar, usted no puede seguir acá, usted no es la persona adecuada para cumplir este cargo. Se lo dijimos de frente al ministro, así como te lo estoy diciendo ahora a vos y a toda la audiencia. O sea, el ocultar el mayor derrame químico en la historia del país por 40 días no tiene justificación. El decir que el segundo derrame fue solamente celulosa que se derramó, en primer lugar es ilógico, entendamos. El segundo derrame es aquel que vimos los videos, ¿te acordás los videos que salía la celulosa que parecía espuma en una fiesta de la espuma de un baile? Bueno, en ese, eso fue una tolva que tiene 65 metros de altura, que está alimentada por un caño de 90 centímetros de diámetro, al cual en forma lateral le ingresa por un caño de 20 centímetros productos químicos. Si tú tienes un caño de 20 centímetros de diámetro ingresando productos químicos, no puedes decir que lo que hay adentro de ahí es solo celulosa. Y toda esa tolva no tiene ni siquiera una válvula de seguridad abajo, por lo cual cuando se rompió el caño, se vació por gravedad. Y ese derrame, los propios técnicos del ministerio, en el informe oficial, dicen que contenía soda cáustica y peróxido de hidrógeno, que es la normalmente conocida como agua oxigenada. Entonces, ahí también veíamos otra razón. Pero vaya a saber de cuántos volúmenes es esa agua oxigenada, que además es de tipo industrial, tampoco es de la... No, por supuesto, es peróxido de hidrógeno puro, prácticamente. Ah, o sea, no. No es ahora, no lo más preocupante que utiliza la señora para cambiarse el color del pelo, ni utilizamos cualquiera para desinfectar una herida, no es eso. Lo más preocupante viene a ser el tema del derrame grande, de la pileta, porque supongo que no la están usando esa piletita de 2 millones de litros, porque eso no debe ser nada fácil de arreglar. Y además, ¿con qué garantía vienen a ponerse de empresas de primer nivel, a nivel internacional, en el cuidado del medio ambiente, si le pasan estas cosas en una planta 0K? Claro, pero ¿sabes por qué le pasó esto también? Porque la zona de almacenamiento de productos químicos es una zona grande, ¿no? Son unos 150, 180 metros de largo, como 30 de ancho, donde están esos tanques gigantes, igualitos a los que tienen en el puerto de Montevideo también, para el ácido sulfúrico, para la soda cáustica, para el full oil, y otros más pequeños, por ejemplo, también para la agua oxigenada. Todas esa zona está dividida en piletas, o sea, se supone que si se derrama ácido sulfúrico nunca se mezclaría con la soda cáustica que está en la pileta de al lado. Son piletas para evitar que el derrame salga donde quede contenido en un lugar. Para el ácido sulfúrico y para otras sustancias tienen además una pequeña planta de tratamiento al costado, porque ellos no pueden mandar a la planta de tratamiento de las aguas residuales de la planta, de los efluentes, no pueden mandar ácido porque destruyen todo el sistema biológico de control. Tampoco pueden mandar soda cáustica, pero justamente el área de soda cáustica no tiene esa planta para retratarla. Y entonces cuando falló no tuvieron más remedio que ponerlo en la pileta que está habilitada para recibir pluviales, o sea, para recibir agua de lluvia. Que el agua de lluvia de un establecimiento industrial se supone siempre que puede estar contaminada, porque es el agua de las planchadas por debajo de las calderas, es el agua de todo eso que puede tener contaminación, así como la de un taller mecánico puede tener aceite, por ejemplo, ¿tá? Entonces, en un establecimiento industrial de este tamaño, de los volúmenes que se manejan, son gigantescos. Recordemos que esta gente consume prácticamente 200 toneladas de soda cáustica por día. Bueno, en un establecimiento de ese tamaño hay una suposición de entrada de que toda el agua que cae de la lluvia tiene que ser tratada, analizada previamente, antes de poder ser vertida al arroyo. Y por eso va a la pileta de control de pluviales, que es esta que tú hablabas, que tuvo el problema porque le pusieron una sustancia para la cual no estaba preparada. Entonces, ahí tenés ya dos razones importantísimas como para decir que el ministro no está cumpliendo con su tarea. El presidente de la República tendría que, si considera que no se está cumpliendo con la tarea, tendría que decirle que tiene que renunciar. O sea, no es la persona que podría estar a cargo de eso. Pero además tenemos otra. El ministro, en presidencia, bajando del piso 11, por alguna extraña confusión mental o por algún convencimiento, terminó diciendo que el proyecto de Arasatí, ese proyecto para... para sacar agua, pagárselo carísimo a un conjunto de empresas privadas y poner el agua en la red que pierde el 50%, que es la red de Montevideo, y sacar el agua además de Arasatí, donde entre otras cosas tienen que hacer un polder por la salinidad, y bueno, un proyecto que es carísimo, técnicamente complicado, que podría ser mucho más sencillo y mucho más económico, haciéndolo, en primer lugar, de otra manera desde el punto de vista administrativo, pero haciéndolo, por ejemplo, en Juan Lacase, donde hace años que la OCE saca agua para alimentar a la ciudad y nunca ha habido un problema. O si querés traer agua bruta hasta aguas corrientes, como yo le decía al presidente el día de la interpelación, el presidente de la OCE, dice, ese era mi proyecto, hacer una planta nueva en aguas corrientes. Traer agua bruta, que es lo más barato, desde más lejos, si vos querés, justamente, Juan Lacase. Claro, lo que pasa es que, ¿viste? Lo que te dicen ahí es que se necesita, más allá de las dos tomas de agua, es conveniente tener una segunda potabilizadora. Sí, la segunda potabilizadora a 0 kilómetros, pero también ahí en aguas corrientes. Sí, la ubicación geográfica puede ser cualquiera. A veces te van a decir que conviene tener un punto geográfico separado por alguna posibilidad. Ah, bueno, pero si vamos a ponernos tan loquitos, encontramos bueno, para todos. ¿Qué dijo al bajar entonces? ¿Cómo? ¿Qué dijo al bajar que estaba por comentar eso? Bueno, entonces el ministro dijo eso cuando bajó, dijo que el proyecto de Arasatí se hace o se hace, dijo. Dijo, se hace o se hace. Dijo, las obras fue aprobado por el Tribunal de Cuentas, lo cual no es ninguna injerencia o ningún área del ministerio, ¿tá? Fue aprobado por el Tribunal de Cuentas y las obras comenzarán en febrero. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿Pero no se han levantado las restricciones técnicas de las cuales se habló en el Parlamento? Creo, no sé. No, César. La salinidad del agua, lo del polder que está sobre el acuífero Raigón, acá nos comentan, ese derrame allá en UPM está sobre el acuífero Guaraní, también es cierto, sí, está sobre el acuífero Guaraní, no, el derrame. Y sabes una cosa, volviendo al derrame de UPM, y enseguida vuelvo a Arasatí, el derrame de UPM hoy está vivo por debajo de la tierra. Se han hecho pozos de sondeo a los primeros días de diciembre que encuentran pHs de 12 bajo la tierra, a 9, 10 metros de profundidad. O sea, esos 80.000 metros cuadrados, 8 hectáreas, como tú decías, ciertamente, se traducen por 10 metros para abajo, y eso está percolando con la lluvia. O sea, la lluvia empuja y diluye, pero también va llevando hacia abajo esa suda cáustica, con concentraciones menores, podemos decir, una parte va quedando en esa tierra. Y esa tierra de por sí, ese volumen de 80.000 metros cuadrados, 8 hectáreas, por 10 metros de profundidad, está muerto. Porque claro, si el pH es arriba de 10, 11, ahí no sobrevive una lombriz, no sobrevive un microorganismo. Esa tierra está muerta. Y va a estar muerta por un tiempo largo. ¿Ah? Bueno, te comento entonces. El ministro expresó eso de Arasatí, que ya se iba a hacer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos derecho al Observatorio Ambiental Nacional del Ministerio a ver en qué estado estaba el proyecto, porque nosotros lo último que habíamos visto es que el Ministerio le había dado la validación ambiental de localización, que a nosotros nos parece pues mal dada, que es incorrecta, que no sirve, ¿sá? Por la razón de que se está autorizando a instalar una planta potabilizadora de agua para tomar agua bruta de una zona del río que no es la adecuada, ahí donde termina el camino Bulminot sobre el río de la Plata, en la zona de Arasatí. Y nos encontramos que no hay nuevos estudios. O sea, tú decías si se levantaron los problemas técnicos que le informaron al ministro, que se le pusieron al ministro en el Parlamento. No, no solo no se levantaron, sino que no está el estudio de impacto ambiental presentado. Entonces, que un ministro de Ambiente salga a decir eso, lo completamos con que en el segundo derrame, el de la celulosa, que obvió decir que había productos químicos, que dijo que era inocua. Además de eso, la principal preocupación del ministro, y está en el comunicado que emitió el ministerio sobre ese tema, la principal preocupación era que UPM podrá igualmente vender esa celulosa. Eso capaz que le importa y es importante para el gerente comercial de UPM, pero no puede ser importante para el ministro de Ambiente de la República Oriental del Uruguay. Que vaya después a venderla o no la vaya a vender, es un problema de ellos. Si la tienen que quemar, si tienen que, lo que tengan que hacer, es un problema de la empresa. A nosotros lo que nos importa es el derrame hasta dónde afecta. Y eso es lo que debiera importarle al ministro. Otra razón más de nosotros decir que el ministro se tiene que ir. Sí. Una vez a ti, no solamente entonces, no se entregó todavía el informe y demás, pero ahí también, a veces, viste, estas reuniones persona a persona, en las cuales pasamos más de una hora y media con el ministro, y le insistimos muchas veces, pero ¿y por qué dijo eso, señor ministro? ¿Por qué está usted diciéndole a la gente que un proyecto que en su ministerio no tiene un estudio se va a hacer? ¿En base a qué? Le recordamos lo que había dicho el anterior ministro, el Peña, ¿tá? Adrián Peña, el senador Peña hoy, le recordamos lo que había dicho cuando dijo que le iba a defender con uñas y dientes al proyecto de Arasati, cuando en el Ministerio de Ambiente ni siquiera había una notificación del proyecto. Y no había ni siquiera un estudio técnico hecho por la propia empresa para empezar el proyecto. ¿Tá? Bueno, ante esa ese adelanto en las decisiones, injustificado y totalmente imposible de explicar, la contestación final del ministro fue: se va a hacer porque el gobierno ya tiene decidido que se haga. Entonces, la consulta nuestra es: bueno, pero entonces obviemos el estudio de impacto ambiental, no perdamos tiempo, lo hagan ya, si total lo van a hacer. Pues el Ministerio de Ambiente y listo, entonces. Bueno, esa es la consecuencia siguiente. Pero yo no entiendo cómo el ministro de Ambiente puede aceptar eso como un hecho. Porque entonces, ¿para qué está? Imagínate tú en el cargo de ministro de Ambiente y que por alguna razón terminás diciendo el gobierno tiene decidido que se va a hacer y en tu ministerio no se hizo nada. Pero por otro lado, alguien podría pensar, bueno, pero lo dice porque alguien le dio la orden. Jefe, mire que se va a hacer. Y entonces, ¿en qué posición quedan los técnicos del Ministerio de Ambiente cuando tengan que analizar, cuando llegue algún día el estudio de impacto ambiental de ese proyecto al ministerio, y lo tengan que analizar sabiendo que el ministro dice que se va a hacer y que dice que el gobierno ya tomó la decisión? Entonces, ¿qué pueden hacer los técnicos del Ministerio de Ambiente? ¿En qué posición se deja entonces a la administración pública en eso? Bueno, insisto, otra vez, creo que se lo dijimos tres veces al ministro, no pasamos de eso, porque ya no daba para más. Pero el señor ministro no está en su lugar. Si acepta ese tipo de cosas, si acepta que el gobierno, entre comillas, del cual él forma parte, si el gobierno decide cosas previo a que el ministerio tenga la opción de entenderlas, de analizarlas y demás, entonces las cosas no están funcionando. No está funcionando la institucionalidad que tiene que funcionar. Y si se hace funcionar solamente para que parezca que funciona, entonces estamos mal, porque estamos jugando con los recursos más importantes que tenemos en este país. Nosotros podemos tener la mejor tecnología, podemos creernos que somos los reyes de la creación, pero si no tenemos aire limpio, si no tenemos agua limpia, si no tenemos un suelo adecuado y no tenemos biodiversidad, estamos muertos. Esos son los cuatro principales recursos para la vida que tiene este planeta: el agua, el aire, los suelos y la biodiversidad. Si esas cosas no están en conjunto, si esas cosas no están funcionando adecuadamente, entonces no tenemos futuro. Si aceptamos... Pero nosotros le decíamos a Peña, en ocasión de la interpelación a Peña, ahora que el río Santa Lucía, el maravilloso río Santa Lucía, llenó de nuevo las represas, tómese todo el tiempo del mundo, porque teóricamente hay tiempo para estudiar estas cosas. Me hace acordar cuando... Para el caso de UPM2, tú estabas presente, se le planteó al presidente de la República, también estábamos ahí, de que aplicara el artículo 7. O sea, estas cosas se deben de poder planificar con más seriedad, ¿no? Con más responsabilidad por las generaciones que las nuestras mismas y las que van a vivir en este lugar. Es que, César, estamos cayendo en que la planificación no la hace el Estado, no la hacemos ni siquiera los uruguayos, lo hacen las empresas. Las empresas planifican qué van a hacer en nuestro territorio. El UPM, cuando le dijo al gobierno del presidente Mujica en su momento, no tenemos intención de invertir en una nueva planta, que fue en el año 14, ya hacía 4 años que venía plantando los árboles para la nueva planta, como lo dijo el gerente general de la empresa UPM, el señor Susi Pessone, en la última reunión de accionistas del año 21. Hace 10 años que venimos plantando los árboles para la nueva planta, dijo, en Uruguay. Y en el año 14 dijeron, no tenemos intención de invertir. Ellos ya planifican. Y no son los únicos. Hoy estamos... La autopista esta nueva de la cual se está hablando, que está generando tantos problemas en el vecindario. También parece ser una obra media como que viene armada por las empresas que no consultaron a nadie, porque a eso iba. Hoy lo dijo los otros días tu colega, el diputado Luz, también existe un Ministerio de Obras Públicas paralelo, que son las empresas que presentan las cosas que ellos quieren hacer y que ven que pueden hacer, y que por alguna extraña razón el gobierno se las acepta como vienen. El caso de Arasatín es un caso que figura como iniciativa privada. Tomar agua del Río de la Plata es una idea que viene de hace muchísimos años y que ha sido descartada varias veces. Específicamente fue descartada de Arasatín. Nosotros planteamos al ministro los otros días, pero ¿por qué se empecinan con Arasatín? Si los estudios dicen que ahí no sirve, si nos cuesta casi 50 millones de dólares ese pueblo al que el oyente hace un rato decía va a contaminar el acuífero de Raigón por debajo, si ese pueblo que va a ser una superficie de agua poco profunda, expuesta a la radiación solar, con nutrientes, se va a transformar en un criadero de cianobacterias, y tanto lo saben que en la operación del proyecto está previsto tirar de la cadena. ¿Qué está previsto hacer? Vaciar el pueblo cada tanto y volverlo a llenar. Una locura. Porque una se locura. Descubre el agua ahí. Una locura que cualquier productor pero, rural no comería. Una locura del tipo de... César, ahí tenemos que pensar una cosa. Yo comparto. ¿Estamos en debate? Sí, sí. Ah, disculpa, sentí un ruido. Yo comparto lo que tú dices, que es una locura. Ah, pero ¿sabes por qué se está haciendo y se acepta hacerlo en Arasatín? Porque ahí lo propuso la empresa privada. Y si lo hacen en otro lado, no es iniciativa privada. Y ahora ya aceptaron en la licitación. No solo aceptaron la licitación, con la firma de dos directores de OCE, se reservó un crédito para pagar esa obra de miles de millones de unidades indexadas, que cuando tú lo traduces, son alrededor de 800 millones de dólares. Todo el proyecto sin el polder, de acuerdo con la OCE, costaba 208. Con el polder cuesta 250. El otro día, en una emisora de acá de Montevideo, el ingeniero Rival dijo, no, en realidad están equivocados, cuesta 300. Bueno, pero escúcheme, ¿cómo hace para que de 300 pasemos a 800? Yo me pregunto, a ver, si yo tengo que arreglar la cocina de tu casa, sale 30.000 pesos, ¿ah? Pero te voy a cobrar 80, ¿vos lo haces? ¿Alguien con sus finanzas privadas hace eso? ¿Por qué se hace con el dinero del Estado? Pues otro día, la verdad que lo comentábamos, nos enteramos de que el Parlamento aprobó de forma express, lo aprobó el Senado y lo aprobó la Cámara de Representantes, una ley por la cual se le da para los próximos 16 años un subsidio de hasta 30 millones de dólares anuales a la OCE. O sea, lo vamos a pagar todos. O sea, un subsidio de hasta 30 millones de dólares anuales por 16 años. Según dice el texto de la ley, es para el pago de las obras de saneamiento del interior del país. Nadie puede oponerse a que se hagan obras de saneamiento en el interior del país. Es inhumano pensarlo en decir algo de eso. Es no solamente políticamente incorrecto, sino que es estúpido, ¿tá?, decir que no se debieran de hacer ese tipo de obras. Las obras se tienen que hacer. Es importante el saneamiento. La elevación de la calidad de vida de la gente que produce el contar con saneamiento adecuado, y espero que sea de verdad un saneamiento y no solo tirar la caca más lejos, que es lo que muchas veces se hace, ¿tá? Es importantísima. Ahora, los planes presentados por el gobierno para 61 localidades hablan de 260 millones de dólares de costo de todas las obras. Pero se reservan un subsidio de 480. Uh-huh. Hola, a ver, me parece que hay algo que no funciona. Me están sobrando 220 millones en el subsidio. ¿Por qué? ¿Se justifica eso financiero o económicamente? Le preguntamos a la OCE para el caso de Arasatín. Señor de la OCE, explíquenos los estudios financieros y contables que ustedes hicieron para entender que un proyecto que no sale 250 lo van a pagar 800 y están todos contentos. ¿Sabe lo que nos contestaron? Nos mandaron el formulario donde la empresa en la licitación pone, le preguntan, ¿cuánto va a costar todo el proyecto? ¿En cuántas cuotas usted no quiere cobrar? ¿Cuánto sería cada cuota y cuál sería el monto total? Y eso lo pone la empresa. Pero entonces la OCE hizo un estudio. Y no me extraña que la OCE no tenga un estudio económico y financiero de cuánto le costaría hacerlo de otra manera. No me extraña. No me extraña porque la otra vez también, ante una solicitud de información pública, en este caso al Ministerio de Ambiente, se nos contestó que no saben cuánta plata han cobrado por multas. Esos días el director general del Ministerio nos explicaba que no lo tenían hecho de antes, que cuando se los pedí, en todo caso lo pedí yo personalmente, cuando les pedí esa información, se dieron cuenta que no la tenían. O sea, no saben cuánto cobraron por multas. 494 expedientes por multas tienen, pero no saben cuántas pusieron y cuántas cobraron. Y nos explicó que estaba demorado el poder preparar el expediente para, bueno, en primer lugar, para tener los sellos, que sería lo que tienen que tenerlo. O sea, si yo te pregunto a ti en un almacén cuánto facturaste hoy, vos me tenés que saber decir exactamente cuánto tenés para la caja. Si no sabes eso, no estás trabajando la empresa. Bueno, el Ministerio de Ambiente hoy no sabe cuánta plata cobró de las multas que impuso. Solamente para que veamos, ¿no? Que es entendible a nivel humano, pero no es entendible a nivel administrativo. Se nos dijo que el papá de la funcionaria que estaba haciendo ese informe había fallecido. A nivel humano eso lo entiendo. A nivel administrativo, no. Y no lo veo como una justificación. Sucede lo mismo de la locura de, decías Arasatí recién. Con Aratirí pasó lo mismo, porque definitivamente iban a tirar una cantidad enorme de agua dulce al mar, al océano, mejor dicho. Existió una serie de desprolijidades siempre para proyectos que son muy grandes, que no son proyectitos pequeños, ¿no? No, siempre perdiendo, siempre perdiendo, que no hemos hablado del tema económico. Un día de esto de repente convocamos a alguno de los otros analistas de MOU y hablamos del tema del punto de vista económico, pero siempre perdiendo cientos de millones de dólares, ¿no? Que se van sumando a la deuda, que ya están por encima de los 52.000 millones de dólares, y por pagos, esta nueva manera de asumir deuda, que es pagos del tipo del alquiler por 10, 20, 30 o 40 años. Exactamente, pero si todavía pagáramos el alquiler, lo que estamos pagando es la obra que se hizo. Pagamos la obra que se hizo porque el mantenimiento, por ejemplo, en el caso de Arasatí, el mantenimiento es aparte. En el caso del tren de UPM, el mantenimiento es aparte. Y la operación de la planta en el caso de Arasatí va a costar casi $1 millón mensuales, no a la empresa, a la OCE. O sea, y en el caso del tren de UPM... En el caso del tren de UPM, para finalizar por hoy, otro día seguimos, ¿cómo ves cuando empiece a funcionar? ¿Cómo ves que puede llegar a funcionar? Porque yo a veces paso por el Prado, por Sayago, y sí, me estoy imaginando una locura de... Va a estar complicado, no solamente acá. Acá digo porque yo vivo en el Paso Molino, la vía la tengo a 100 metros. Se han angostado las calles. O sea, por ejemplo, la avenida Ángel Salvo, que es de 4 carriles, para ponerlo en claro, y que antes tenía 2 barreras para parar el tránsito de cada lado, bueno, ahora la angostaron para poner 1 barrera de cada lado. Entonces ahora el pasaje de los autos que estén esperando cuando pase el tren formarán seguramente 4 filas. De las 4 filas, después solamente podrán ir pasando de a 2. O sea, una que va y una que viene. Que ahí le informaba yo mismo, porque muchos no sabían, en el Parlamento ese día di con la noticia 40 millones más de deuda que asumieron, en este caso, Ministerio de Transporte e Intendencias Municipales de Montevideo, y creo que de Montevideo nada más. O sea, en Canelones está peor la mano. Mira, en Canelones, para que lo tengas claro, y lo tenga todo el mundo claro, alguien que viva y esté ahí, por ejemplo, en 18 de mayo en este momento, está ahí entre Provincia y Las Piedras, una ciudad, una alcaldía, una ciudad, un municipio que no existía como tal cuando los trenes dejaron de funcionar, digamos, en la forma que lo hacían antes, ¿tá? Ahí, el pasaje de un lado a otro de la vía, donde de un lado está prácticamente todo el gobierno municipal, del otro lado está la gente. Donde de un lado está una de las escuelas y el 65% de los alumnos viven del otro lado. El pasaje se hace ahora, se prevé que se haga, y están hechos ya, por unos túneles de hormigón que son de terror. Tú bajas y después, cuando llegas al túnel, doblas a 90 grados, a la izquierda o a la derecha, del lado que te toque estar, y no sabes lo que hay en el túnel. Por otra parte, una compañera, Gloria, le sacó video ahí de toda esa área para mostrarnos lo que era. Es un lugar que está siendo ya... Estaba sin techar a lo que se inundó, lo techaron, estaba para que no le entre tanta agua, pero no tiene ni siquiera un pico de luz. Son unas formas de hormigón pretensado que colocaron ahí abajo de la vía, o sea, le pusieron eso, hicieron el terraplén, una zona donde se preveía que la vía pasara en forma elevada en el proyecto, y de alguna manera lo cambiaron el proyecto. El Ministerio de Ambiente nunca se enteró, porque se lo explicamos al ministro el otro día también, ¿no? Cambiaron el proyecto, la vía ahora pasa por un terraplén, y por debajo del terraplén pusieron esos túneles, en los cuales ya ha habido robos y ha habido problemas prácticamente a diario. Son además preciosos baños. La filmación muestra que... Sí, claro, yo los vi en los videos, sí, terrible. Sí, porque es terrible. No me imagino a nadie cruzando de noche por ahí, ¿no? Tiene que ser muy valiente. No, tenés que ir en banda porque eso puede pasar cualquier cosa ahí adentro. Verdaderamente, lo del tren, desde el punto de vista de lo que se está haciendo y de cómo va a operar, estimo yo que es desastroso. Así que de momento las empresas que están gobernando el país son SACEM, Berken Ciencia y FAS. Y más o menos podemos poner alguna otra capaz, pero si te fijas también son las mismas que están auspiciando la mayoría de los informativos de la mañana en las radios principales de Montevideo y demás. No, me había sacado esa cuenta. Mira que sí. Ahí está la que construye futuro, está la que hace equipo... Pero al final son siempre las mismas que van apareciendo, ¿no? En lo que diríamos es prácticamente un ministerio paralelo, porque tengamos en cuenta que no son solamente la obra del tren, que les cayó como peludo regalo, porque Uruguay decidió que le interesaba hacer ese tren 14 días antes de firmar el contrato con UPM. Hasta ese momento nunca había habido una idea de dedicar ni siquiera la décima parte de ese volumen de dinero que terminamos poniendo los uruguayos, que ya está llegando a los 3.000 millones de dólares, ¿tá? Mucha plata para hacer ese tramo de vía. Sí, pero bueno, la vía que no he parado de nuevo, no he bajado, pero de la vía que no llega a la terminal de pasajeros, o sea, si el tren sigue de largo, como que ahí descarrila y se da contra la terminal de pasajeros, porque las vías no están inconclusas y no llega a ninguna terminal. Ahí, César, mira, en el año 21, en septiembre del 21, o sea, ya en este gobierno, se le hizo un cambio al contrato que se había firmado en el año 19, se le hizo un cambio por el cual la empresa tiene que hacer la vía desde la planta de UPM, o sea, no desde Paso de los Toros. No se toca el puente sobre el Río Negro, que mantiene la estructura vieja. Invito a cualquiera que lo vaya a ver, ¿no? La gente que está en Paso de los Toros, pues estas emisoras llegan perfectamente ahí. Arrímense, y cuando vean que los rieles arriba del puente son los rieles remachados unos con otros y no los soldados, cuando vean que los durmientes en el puente son los de madera que vienen del tiempo, no sé si de los ingleses, pero al menos vienen de la vieja AFE, entonces ahí se van a dar cuenta que la piedra fundamental que el ministro Rossi colocó en la estación de Paso de los Toros es el mejor recordatorio de saber que las cosas no son como se dicen, porque la vía, la calidad entre comillas que tiene que tener la vía nueva de soportar 22 toneladas y media por eje y demás, llega hasta el cabo 97, donde está la entrada a la planta de UPM, y ahí UPM ya hizo su vía, y termina en Montevideo en la entrada al puerto de la terminal de UPM. Esa es la vía, nada más. No va a las terminales, a la vieja estación, a la estación generativa nueva, digamos, pues la vieja ya quedó fuera del combate, ¿no? No, la nueva. Ni pasa un metro más allá de la radial que va a la planta de UPM. Ese es el nivel. Bueno, un día de tenemos un programa, mira que tenemos más. ¿Sí? Viste, tenés el trencito de la costa ahora, también, que ya se habla de que costaría 500 millones. ¿Tá? Tenés después la autopista para que la gente que vaya a Punta del Este lo haga en 10 minutos menos, a un costo de casi 4 millones de dólares por kilómetro. Tenés bastantes cosas verdaderamente. Tenés el viaducto que nos terminó costando 180 millones, o sea, prácticamente 100 mil dólares el metro. Es un disparate. Bueno, un día de esto hacemos un programa más largo. Plata todavía. Para otras cosas no hay, César, ¿ves? Tú que estás en el Parlamento, lo ves bien, que de pronto aparece, habría que mejorar, no sé, la policía en tal departamento, o se necesitan vehículos, o el tema este que estuvo tan en boga con la rendición de cuentas de... Galicia. De la salud mental. Fíjate, los 20 millones para la salud mental, todo lo que fue, y sin embargo ahora le damos 30 millones por año a la OCE, por 16 años, para que pague una obra que costaría la mitad de eso. Las 40 millones de dólares por las barreras, eso suena medio grosso, ¿no? Van a ser barreras como de primer mundo, capaz parecidas a las de Japón. No, mira, bueno, las barreras que colocaron son muy parecidas a las que estaban antes, las tengo acá a la vista en Ángel Salvo, las veo en Agraciada, las veo en otros cruces más abajo, son las barreras como siempre hubo, digamos, nada más que ahora van a estar bajas más tiempo, porque estos trenes van a demorar en pasar. Se está tratando de ver, por lo que tuve que leer los otros días, de que no supere los 2 minutos y medio. Yo le pido a cualquier automovilista que se pare en un semáforo de los más largos que tenemos, o sea, por ejemplo, que trate de cruzar 18, ¿sá? Y cuando vea que ese semáforo que le parece tan largo y que demora tanto en cruzar 18, no sé, a la altura de Vázquez, de Carlos Rodríguez y demás, esos semáforos tienen 40 segundos. Piense que va a estar, para cruzar la vía, 2 minutos y medio. Y que después tiene además que esperar a que toda la cola de auto que se formó transite por el lugar. Y eso sí lo logran, porque en realidad los primeros análisis hablan de 4 minutos. O sea, 4 minutos es muchísimo tiempo. En 4 minutos tú llegas tarde al trabajo. Y entra la desesperación de la gente también y se cometen errores. También. Esperemos que... Bueno, Raúl, muchas gracias por su comentario. ¿Me permitís una última cosita? Mira, Punta Ballena. Sí. Punta Ballena... un proyecto de especulación inmobiliaria que no tendría que nunca haberse ni siquiera dejado avanzar, más allá de que alguien diga quiero hacer edificios ahí. Estuve los otro día por ahí, me fui con la foto de lo que ellos quieren hacer, mirar a los lugares donde se piensan hacer los edificios. El volumen de roca que tienen que dinamitar para hacer esos edificios de 3 plantas sin que superen la cresta de la ballena es gigantesco. Y no solamente eso, sino que el nivel de destrucción que van a dejar en ese lugar lo termina. Ese lugar, de alguna manera, tiene que ser salvado. Ese lugar tiene que ser, por lo pronto, declarado que no se puede construir. Porque más allá de que sean terrenos que hoy estén asignados a privados, todos los que tenemos un terreno, una casa en cualquier parte del país, sabemos que hay normas de lo que se permite y lo que no se permite hacer. Ese terreno se está colocando sobre un padrón que hasta hace poco todavía ni siquiera estaba delimitado, y la delimitación yo los otros días cuando estaba desde la playa de las Grutas trepando por una escalera de las rocas hasta arriba, cuando voy llegando a la mitad de la trepada, paro. Y digo, bueno, acá va a pasar el alambrado, cierto, que se ponga para limitar el terreno de estos edificios. O sea, se corta el acantilado. No tiene sentido. Es un lugar donde si queremos hacer valer la norma en relación a la zona de protección de costa de 150 metros, se cruza de un lado con el otro porque la ballena en sí no tiene 200 metros de ancho. El país natural al diablo, ¿no? Pero no solo el país natural. La idea de un país donde se puede hacer turismo, porque van a ser ahí apartamentos, César, que es lo que sobra en Punta del Este. Punta del Este está lleno de apartamentos. ¿Qué le falta a Punta del Este? Lugares donde la gente pueda ir a distenderse, donde pueda ir a ver cosas naturales, donde pueda ir a hacer turismo de verdad. La ballena era parte del emblema del Uruguay natural. En todos los proyectos de Uruguay natural que salieron por ahí, la foto de la ballena tomada desde el mar era la tapa, la carátula. Y hoy la vamos a transformar, vamos a dejar que la transformen por un problema de economía privada. En un montón de edificios, 320 apartamentos. El saneamiento para hacer ahí, en caso que se permitiera algo parecido, es desastroso. Y ya están jugando con que mejoraran la cosa porque iban a ser 37. Van a mejorar, capaz que terminan mejorando el agua del Río de la Plata, como UPM. Es muy probable que sea parte de la propaganda, de que van a mejorar la zona. Los planes que presentaron O sea, hay plantas ahí que son endémicas de la zona, que son prácticamente únicas y demás, a las cuales tenemos que reconocer, no se les ha dado el cuidado adecuado hasta ahora. No se les valoró adecuadamente. Pero los planes que presentaron de sacar las plantas y colocarlas en una maceta para después replantarlas, son plantas que crecen en el... Ese me hace acordar al de Aratirí, cuando la tierra negra la iban a devolver después a la... Exactamente. Se iba a retirar la capa de tierra vegetal, se iba a amontonar y después se iba a colocar sobre las pilas de estéril aquellas que iban a superar la altura por 900 hectáreas de superficie. Qué bárbaros que son, qué cosas monstruosas esas que atacan el ambiente. Atacar el ambiente es atacarnos a nosotros mismos. Son cosas que tenemos que aprender, que no se deben de permitir. Que caiga quien caiga, cueste quien lo que cueste, hay cosas que no podemos entregar. Seguro, y gobierna quien gobierna. Y gobierna quien gobierna. Va más allá de eso. Va más allá de eso porque es pensar las cosas a largo plazo. El que gobierna está pensando cómo hace para ganar la próxima elección. Claro. Y es normal que así sea. Y no le podemos pedir mucho más. Porque están para eso. Disculpame, tú estás ahí también, pero... Bueno, no, pero yo no me quiero lavar las manitos, pero no tengo nada que ver con la casta, dijera Milei. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Vale. Raúl Viñas, hemos hablado largo y extenso, pero un día de esto, si hiciera falta y es necesario, hacemos igual las 3 horas del programa dedicándonos de punta a punta a todos estos asuntos, porque ya veo que no les está yendo muy bien en los medios grandes. Y bueno, acá tenemos la oportunidad, a mí tampoco, pero acá tenemos la oportunidad de hablar con toda tranquilidad y con toda la libertad. Muy agradecido, César, por esa oportunidad que nos das. Verdaderamente, sí, hay de alguna manera, algunas cosas se logra que salgan, pero también entiendo yo que para muchos el tema ya es cosa juzgada, y en algún caso tiene razón. O sea, la planta UPM está ahí, pero lo que tenemos que hacer es controlarla y evitar que nos haga destrozos. No, el tema de hacer a las es algo que todavía lo podemos, yo creo, que parar, más allá de que el gobierno haya tomado la decisión. Nosotros sabemos que el gobierno, cuando toma una decisión, es muy cabezadura y es muy difícil echarlo para atrás, pero la lógica, la ciencia, el propio conocimiento general de la gente dice, ay, no, quieren sacar agua del Río de la Plata, bien, pero ahí no se justifica. El lugar tiene salinidad. Es una burla lo que hizo el ingeniero Castañín, el gerente general de la OCE, cuando en vista que había tenido 86 días de agua salada seguidos, en el único momento en que midieron, sí. Se pusieron a medir durante un año y 86 días, que son casi 3 meses, tuvieron agua salada, y termina diseñando un polder para que aguante 87. Eso es una... No, eso fue una vergüenza. Fue una vergüenza eso. Es terrible. Burla. Justo que pidieron, le dieron mal los datos. Fue terrible para ellos. Bueno, muchas gracias, Raúl, y feliz año. Nos estamos viendo pronto. Gracias a ti y nos vamos a ver seguramente en el año. Vamos arriba. Bárbaro. Bueno, amigos, vamos a ir por una pausa ecologista. Seguimos enseguida. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del agro, la selección acertada, el ecologista. Muchas gracias compañeros allí, incluso por esta posibilidad de entrevista pautada con Raúl, que arrancó un poquito más tarde, pero que fue bien sustanciosa en lo que se refiere a la cantidad de datos que Raúl Líneas de Mous significa Movimiento por un Uruguay Sustentable, y creo que engalanan lo que ellos hacen, el nombre del movimiento, ¿no? Bueno, el 22, el lunes, vamos a estar retomando las actividades en el hormiguero, o sea, en la sede del PERI, Partido Ecologista, Eduardo Acevedo, 1466, entre 18 y Guayabo. Y casi seguro los compañeros van a estar poniendo a consideración de todos ustedes para ver la película que ya vimos nosotros, acerca del finlandés que estuvo filmando una película sobre UPM. El título, déjame ver cuál era el título, che. Desarrollo, bueno, no me lo acuerdo, pero en todo caso, si alguno de los compañeros que está escuchando me lo recuerda, lo pasamos, vamos a pasar la película. Nosotros ya arreglamos con el profesor doctor Rafael Baize, casi seguro que en la primera semana de abril vamos a estar dictando allí gratuitamente el curso que ya hicimos, y mucho más seguramente que Rafael tiene, mucho más, porque justo acontecieron muchas cosas importantes, de las cuales de algunas voy a dar algo de información dentro de un ratito. El relato, la narrativa de la plandemia, porque ahora ya se sabe que fue una plandemia. Voy a ver si les puedo pasar una locución que se realizó en el Parlamento Europeo. No sé si la paso o no la paso, está en mi Telegram, César Vega Peri, porque está en inglés y yo tendría que ir leyendo para ustedes lo que allí dice. Pero tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en el Congreso Europeo, Parlamento Europeo, ya se da por hecho de que fuimos engañados todos los seres humanos, por estos fantasmas de Bill Gates, de Moderna, es la empresa de Bill Gates, de Pfizer BioNTech, empresa vinculada también a estos mismos capitales, Vanguard, BlackRock, etcétera. Y yo les iba a decir que acá están muy lindos los cultivos de boñato. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en lo que es la producción de alimentos, porque hay mucho problema para producir alimentos. Problemas de todo tipo que no vamos, nos vamos a ahorrar unos minutos, no vamos a hablar en el día de hoy. Pero entonces, después de plantar, este año quedaron muchos plantines de excelente variedad de dos tipos de boñato, uno zanahoria y el otro de los llamados comunes. Y si nosotros los regalamos, si pueden llegar a ustedes el lunes 22 o en la semana que va del 22 al 27 sería, y si los pueden plantar, se van a quedar con esa semilla, que capaz que el año que viene no hay plantines. Si uno planta más no hay, si uno planta un poco menos o los almácigos vienen muy bien, hay. Y entonces va a dar perfectamente febrero, marzo, abril y mayo, 4 meses, da perfectamente como para sacar una excelente cosecha. Nosotros hemos plantado en febrero, desafiándolo a Pepe Mujica, porque él decía que que planta febrero, los boñatos no saben nada, no saca nada. Entonces le digo a Miguel, anda a plantar todos los plantines que quedaron, anda a plantar todos, ya estábamos en febrero. Una de las cosechas más mejores, diría el paisano, de calidad. Sobre todo nos llamó mucho la atención la calidad, probablemente porque agarró el buen clima de meses de febrero, marzo, abril, mayo, que a veces vienen calentitos, vienen como que cálidos, y el cultivo se beneficia. Entonces, todos los que encarguen, anótense el 2401-3746, el lunes 22, llaman, hablan con alguno de los compañeros, armamos los pedidos, se los llevamos, y con mucho gusto, para que pueda continuar con vida este par de, que a mí me las obsequiaron también, o sea, fueron unas productoras que me las obsequiaron. Bueno, por otro lado, también le agradecemos a Radio Némesis, una convocatoria, el Némesis Rock. Pudimos conocer por la pantalla a la doctora Natalia Prego, y desde España. No es muy común en mí, pero bueno, les voy a pasar porque nos hace sentir muy orgullosos que en uno de los pocos parlamentos del mundo en donde se hizo lo que hice, bueno, yo y el diputado Menéndez, después todo el mundo mandó violín en bolsa, salvo un diputado del Frente Amplio que más vale se hubiera callado la boca porque las pavadas que dijo. Estoy dispuesto, además, digo, si él se ofende por ahí, el profesor, el mismo profesor que me dijo, pero vos crees en eso de los chentras, y me dice. Y bueno, le digo, ¿qué querés? Que no sé, yo, y agarré y le abrí el teléfono y le puse información oficial de varios países del mundo que, bueno, se prohibió ahora en una provincia de la Argentina, y nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que se prohíban los chemtrails, o sea, la geoingeniería, es lo que se hace para... ¿Vieron que hubo un avión chileno que quiso venir aquí, una empresa chilena en plena sequía? Eso demuestra que todas estas porquerías que se usan para hacer llover o para destruir las tormentas son macanudas. Lo que no te dicen es que va a llover sobre tu cabeza aluminio, va a llover bario, va a llover estroncio, va a llover nanopartículas de grafeno para las fórmulas más modernas, y tanto el aluminio, como el bario, como el estroncio, como el grafeno, son venenos, no solamente venenos para los seres humanos. Ojalá fuera veneno solo para nosotros, ya estoy, mire que estoy bastante desarmado, ya estoy medio cansadito, porque uno tiene que lidiar con cada ignorante también, que Dios querido. Y bueno, después lo del diputado Perrone, de Canelones, que finalizando nosotros, yo y el diputado Menéndez, no tuvo la mejor idea que decir, bueno, dice, tenemos algunos proyectos atrasados, a ver si nos vamos a preocupar por cosas más importantes. No sé qué era lo más importante para él en ese día, porque habíamos dado La noticia ya la habíamos dado en el Parlamento, el informe Rancor, que es el único que incluye al Uruguay y a la Argentina, que dice que de 800 que se pincharon con las pseudo vacunas de Pfizer o de Moderna, estamos haciendo referencia a las de ARN mensajero, uno se murió. Uno ya se murió. Y todos los que quedaron con efectos secundarios, algunos graves y otros no tan graves. Afortunadamente, y después le anoticiamos y pasamos a Cari Mullis diciendo que la PCR no te sirve para diagnosticar una enfermedad como esta. Pasamos al científico neozelandés que está preso porque fue el que divulgó, él era el único que estaba a cargo de esos datos. Él divulgó el lote más mortal del mundo, más venenoso del mundo, con las palabras de Luc Montagnier, que tampoco nos acompaña, y dijo entonces que de 711 que se pincharon se murieron solo 152. Eso era lo... A Perrone le parecía que... Al diputado Perrone le parecía que estas cosas son como secundarias, digamos, ¿no?, en la vida de los seres humanos. Afortunadamente, de los 3.010.433 que se dieron la primera dosis, solo 186.293 se dieron la quinta. Y espero que no caiga ningún tonto a darse ninguna sexta. En Montevideo fueron 93.033. Es decir, que esto hay que dividirlo por 800 para saber cuántos se murieron. Según el informe Rancor, son 93.033 dividido 800, son 116 personas que ya no están con nosotros. En Canelones fueron 28.017, en Colonia 7.420, en San José 5.759. Y me faltó Maldonado. Estos fueron los cinco que más vacunaron. En Maldonado fueron 9.992. Es decir, que en Maldonado, lamentablemente, se murieron 12 de los que se aplicaron la pseudo vacuna. Y entonces les estaba por pasar, que no me gusta mucho, pero la verdad que nos sentimos muy orgullosos de lo que dijo la doctora Prego. Bueno, fundadora de Médicos por la Verdad, es licenciada en medicina y cirugía, bueno, y además tiene muchísimo para contarnos sobre lo nuevo que salió en el Parlamento Europeo, y noticias que están fresquitas, y que bueno, también vamos a actualizar con lo expuesto por el diputado Vega y por Menéndez, que no sé si también está conectado ya o todavía no, diputado Menéndez, ¿sí? Está. Así que bueno, si ya podemos darle entrada a Natalia. ¿Y qué pasó? Pero se cortó, che, era un videito cortito el que yo subí. Capaz que los compañeros me lo puedan... Mirá, vos había subido esto a Telegram. Ajá. Bueno, capaz que alguno de los compañeros me está escuchando y me lo pasa. De todas maneras, ayer tuvimos en conversaciones con Marzucchelli por vía de WhatsApp. Si pueden, me lo pasan por Telegram. Es ese pedacito nomás, y si no lo subimos de nuevo a mi Telegram y lo escuchan, se ve que yo saqué un par de videitos y mandé el equivocado. Quería redondear, estamos muy cansados, pero no es que te falten vacaciones ni nada de eso, es que te cansa, o sea, luchar contra molino de viento de bravísimo. Uso seguro de plaguicida en zonas rurales y urbanas. Esto lo presentamos, carpeta 1499 del año 2021, el 18 de mayo del año 2021. Entonces, la mayoría de los diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, esta ya esperamos a que terminara el año para poder hablar de esta manera, me lo tienen cajoneado, compañeros del PERI. Y yo lo que quería preguntarles a ustedes si está mal el proyecto. Entonces yo les voy a leer los artículos, porque tenemos un montón de principios activos, que algunos son cancerígenos, hay otros que causan Parkinson, etcétera, muchas enfermedades. Lo menos así es la alergia, que también es un problema, porque la alergia no es un problemita cualquiera, ¿no? Es una luz amarilla. Entonces yo exhorto a los diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que se pongan las pilas, y si no, que voten que no, que es lo que yo les vengo reclamando, voten que no. Lo que pasa es que si votan que no, yo voy a poder decir, bueno, el diputado Menéndez, que yo sé que está con nosotros, votó que sí, que tiene que caminar este proyecto. Pero voy a saber quiénes son los diputados que van a votar que no, y yo se los voy a decir a todos ustedes. Porque para mí son los diputados que no se preocupan por su salud. Y los únicos dos que hablamos en la Cámara, para que quede claro, no solo en diputados, sino en senadores, del tema de las pseudovacunas, fue quien les habla, que habló en un montón de oportunidades, y el diputado Menéndez, que nos acompañó en la última, porque es valiente. Los principios activos que se utilicen en el territorio nacional para la producción de alimentos, está la pluma de Gonzalo acá. Yo a veces, sí, siempre me acuerdo de todos los compañeros, de Gonzalo, de Matías, de los que redactan, mucho mejor que yo redactan. Que se utilicen en el territorio nacional para la producción de alimentos destinados al consumo interno o la exportación, la producción agrícola en general, y los ambientes urbanos, porque también se estaban usando en las plazas. De hecho, yo mismo paré la aplicación y la pararon enseguida. Lo dije un domingo en la radio, al martes me pidieron reunión en el Palacio, y el miércoles habían cortado la aplicación de glifosato en las veredas del Palacio Legislativo. Para eso fuimos rápido, para eso sí fuimos rápido, ¿ve? Porque no podíamos dar el mal ejemplo que estábamos dando. ¿Y con qué lo sacamos, Vega? Eso se hace un fierrito con un ganchito y ya está, digo, si ustedes están matando entre baldosa y baldosa. Adiós, ya está. Bueno, deben de estar aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica y por el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque son dos instituciones, junto con alguna de Japón y alguna otra más que hay, incluso alguna en la Argentina hay, que hacen los estudios que cuestan cientos de millones de dólares para intentar saber, porque muchas veces le pifian, si un producto que se va a usar va a causar cáncer. Así de sencillo nomás se lo estoy diciendo, porque yo estoy bastante podrido. No, podrido, viene a ser la palabra. No, vamos a buscar la palabra. Bueno, búsquenla ustedes. Artículo 2. Será obligatorio el rótulo veneno en los envases de productos que se comercialicen, debiendo ocupar un porcentaje no menor al 20% del área de la etiqueta. Quiero decir que esto era así antes, y me llamó mucho la atención la exposición, porque este ha sido uno de los proyectos más tratados. Nos falta solamente que ya se lo reclamé en unas cuantas oportunidades a la Secretaría de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nos falta únicamente recibir al profesor, que ya se jubiló, pero era profesor y ahora es profesor jubilado, tanto tiempo pasa, el doctor Martínez de Bac. Lo único que nos falta. Y me llamó mucho la atención la posición de mi ex profesor de fitopatología en Facultad de Agronomía, el ingeniero Revelato, asesor de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, que tal cual los de la Cámara de Venta de Productos de Agroquímico, se oponen a que se use la palabra veneno en los envases de veneno. Vayan comentándome, porque yo quisiera que todos ustedes me dijeran 098-482-454. Lo que pasa, Vega, que no le llevan este proyecto porque usted está equivocado con este proyecto, es un desastre lo que presentó, bueno, tal. Entonces yo agarro, rompo el proyecto para la mierda, jet, y listo, ya está. Artículo tercero. Se publicará anualmente una lista de restricción de uso, que estará integrada por todos los principios activos, moléculas químicas cuestionados por su toxicidad, tanto por la Organización Mundial de la Salud, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Los plaguicidas producen diversos efectos nocivos en la salud humana. Son 12. 1. Efectos cancerígenos, carcinomas y tumores. 2. Toxicidad cardiovascular y sanguínea. Reducción del transporte de oxígeno o procesos inmunológicos. Toxicidad endocrina u hormonal, pituitaria, hipotálamo, tiroides, ovarios y testículos. Neurotoxicidad, defecto en el sistema nervioso central o periférico. Esto lo producen mucho los insecticidas. Por eso hay que tener mucho cuidado con los insecticidas de uso doméstico. Inmunotoxicidad, efectos adversos sobre el sistema inmunológico. Toxicidad gastrointestinal y hepática. Toxicidad musculoesquelética. El caso de Tomasi en la Argentina, por ejemplo. Y el caso de este muchacho que tenemos con problemas allá en el departamento de 33, este señor que tiene problemas en el departamento de 33, que queremos ponernos públicamente a su orden, la audición se retransmite en Radio Patria de 33, toxicidad dérmica o sensorial, toxicidad al desarrollo, efectos adversos al desarrollo de los niños, toxicidad reproductiva y toxicidad respiratoria. Además del impacto sobre la salud humana, está todo el impacto sobre el medio ambiente, el desequilibrio ecológico y contaminación de las redes tróficas, disminución de la biodiversidad, surgimiento de nuevas especies como plagas, problemas de resistencia al principio activo, contaminación de lo que decía Raúl hoy más temprano, agua, suelo y aire, eliminación de enemigos naturales, problemas en la estructura física del suelo, problemas en el ciclo normal de los nutrientes, esto lo causa muchísimo el glifosato, deriva de las pulverizaciones, escurrimiento hacia la napa freática, problemas por los lavados de equipos, desechos de envases, etcétera, etcétera, etcétera, porque bueno, no me da el tiempo. Y se ve que esta exposición de motivos se ve que no es suficiente, les leí apenas el 5% o menos, pero se ve que no es suficiente para la mayoría de los diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, incluyendo a los del Frente Amplio, que me presentaron a mí un proyecto que me parece, comparado con este, perdónenme, es de cuarta, comparado con este, perdónenme, pero es de cuarta, queda feo que lo diga, bueno, véanlo porque está publicado, y entonces la presentación de ese proyecto vino a trazar la discusión de este proyecto. Yo no sé hasta dónde, no me quedo pensando, como pienso, que el Frente Amplio planteó ese proyecto en Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para trazar la discusión de este proyecto, porque hay diputados del Frente Amplio que me han expresado sus reparos. Bueno, entonces yo lo que quiero es que esto se vote, porque sé que un porcentaje va a votar que quiere que el proyecto se discuta en las cámaras y sea ley, y hay otros diputados que no quieren. Entonces, ahora cuando arranque marzo, no van a tener más remedio porque se van a encontrar con un César Vega, un representante nacional por el PERI, César Vega, que les va a decir, señores, yo soy ingeniero agrónomo también, el proyecto está bien diseñado, ha sido uno de los proyectos más discutidos en esta comisión, y vengo a pedirles, por favor, porque yo no puedo exigir, recuerden cuando ustedes dicen en la Cámara esto, en la Cámara lo otro. Bueno, yo pude hablar, y se los agradecí a todos, al presidente Andújar sobre todo, que me permitieron hablar, hablé de 30 minutos y pasé video sobre el veneno de las pseudovacunas de ARN mensajero. Pero eso no se puede hacer en cualquier momento. O sea, yo no es que levante la mano y diga, che, locos, yo soy el único que votó en contra de los subsidios para los políticos 78 en 79. Quiero decir, no funciona así. Esto es una cosa que cada uno tiene un valor ahí adentro. Por eso yo les digo que la próxima vez, cuando vayan a votar, piensen un poco el pueblo. Sobre todo la clase media, que está media tonta está la clase media. Porque está poniendo ahí adentro gente que no defiende sus intereses. después nos quejamos que las cosas no salen a nuestro favor, que estamos pagando cada vez más impuestos, que beneficiamos a la UPM en vez de beneficiar a don Manolo, que si hubiéramos sabido esto de las vacunas. Fíjate lo que dijo el ministro de Salud Pública de Colombia. Fuimos envenenados, dice. Y en todo el mundo se está discutiendo esto. ¿Y cómo puede ser que los medios grandes de comunicación no nos dediquen? Bueno, a nosotros no importa, le hacemos, ya entendemos cómo está funcionando el sistema ahora que estamos adentro. Lo publicamos en Búsqueda, lo publicamos en La Mañana, lo publicamos en Brecha, lo publicamos en Búsqueda porque es una revista empresarial que llega a todos los políticos, lo publicamos en La Mañana porque es un semanario más bien de derecha, sin que eso quiera decir nada, porque hay gente que es muy, muy de derecha y es muy buena gente también. Y nos regalaron, le pedimos un ejemplar para entregarle en mano a cada uno de los legisladores, y así lo hice, con todos los que encontré, para que no dijeran, el estudio Rancor, ¿cuál es? El que dice que uno de cada 800 que se pinchó con la vacuna de ARN mensajero, incluido el Uruguay, en el estudio, se murió. Y también después lo publicamos en Brecha, porque Brecha es un semanario más vinculado, leído por la izquierda, sin la gente izquierda, sin que quiera decir que son peores o mejores que ninguno, porque después definitivamente son muy buenos seres humanos también, muchos, y otros son hijos de puta también. O no puedo decir esto yo. Entonces la clase media, porque yo básicamente es la que integro, pero los pobres, con más razón. Ahora, si usted me dice la clase rica, que siga votando a Penadénoma. No hay problema. Ellos se arreglan. Pero nosotros tenemos que pensar un poco más cuando vamos a poner el voto, porque el único sistema representativo es para que no pase lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Hay que eliminar el Senado, por supuesto, desde el 2014 que está publicado. En perspectiva, Emiliano Cotelo, El Espectador, año el 2014, César Vega, eliminar el Senado, sumarnos a más de 70 países del mundo que algunas funcionan muy bien, y darle más trabajo a los diputados, que trabajan poco. Hay veces que yo no entiendo, dice, no tenemos tiempo para tal proyecto, y de repente vos vas a la comisión, arranca a las 10, 10 y media, dice, se levanta la sesión. Bueno, pero yo no soy presidente de ninguna sesión, porque somos una minoría ahí adentro en el Parlamento. Me gustaría a mí estar de presidente de una comisión, sin despreciar, no voy a nombrar a ninguna, porque después la gente dice, ah, me estuviste nombrando, César, bueno, no sé, ponele ganadería, agricultura y pesca, ponele a que vos quieras. Vamos a trabajar, si es de 10 a 12 el horario, vamos a trabajar de 10 a 12 y un minuto. ¿Cómo que no hay tema? ¿Cómo es eso de que se levanta la sesión porque no tenemos más tema en el, como le dicen, en el orden del día? Yo tengo el tema de los chemtrails en la Comisión de Ambiente. Y bueno, yo leí, dice, Vega se pasó porque hoy no le toca hablar de eso. Bueno, yo aproveché igual y les hablé, les dije todo lo que no querían saber sobre los chemtrails. Incluso me reuní con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea también, que se lo agradecí. Porque lo cortés no quita lo valiente. Desde que arrancó, los dos mejores presidentes que hubo en la Cámara de Diputados fueron Andújar y Frati. Frati y Andújar, los dos mejores. ¿Por qué? Porque fueron los que más defendieron a las minorías. ¿Quiénes son las minorías? César Vega, porque los otros son mayoría. Está la coalición blanqui, color, republicana y no sé cuántas cosas más por un lado, y la comisión progresista por otro. Y lo he dicho en más de una oportunidad. El Uruguay se está destacando con respecto a otros países del mundo, porque acá no nos podemos quejar tampoco de la libertad de prensa que hay, que es otra cosa que la gente dos por tres me escribe. ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo yo ahora por Radio Oriental? Díganme, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Me estoy autocensurando? Yo trabajaba en una radio del Frente Amplio, la única que tenía el Frente Amplio en el 2006, y como Tabaré Vázquez había hecho un hermoso discurso en el Día Mundial del Medio Ambiente del 2004, que yo compré,

bisfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Ahora al aire con César Vega, el ingeniero César Vega. Buenos días, César. Hola, buenos días, Andrea. ¿Cómo te va? Justito, porque ¿cómo estamos enganchando acá mismo ahora el duple enganchó al segundo, sí. Radio Oriental. Y bueno, sí, conversamos un poquito porque de verdad que hay temas que son muy importantes. Tremendos. ¿Cómo viste lo de las bombas? No sé qué me iban a preguntar. No, vos estabas escuchando mi conversación, sí, con Cabo Cabrera, sí, del Sarandí, sí, Grande. Sí, estaba escuchando. Bueno, este es un tema terrible. Ya se han muerto varios animales. Hay una denunciante, una señora mayor, que tiene bastante edad y que es una ciudadana realmente comprometida, porque desde Sarandí Grande viajó varias veces a Montevideo a hablar con autoridades del INBA, porque el INBA sabemos que no está respondiendo. Está haciendo omiso a muchísimos casos y los animales terminan muriendo. Sí, a mí me llamó mucho hablando del INBA. No sé si tú pudiste ver la versión taquigráfica cuando estuvo el INBA hablando del proyecto de extracción de sangre a yeguas preñadas para la producción de la hormona gonadotrofina. Y me parece que le falta un poquito más de energía, ¿no? Porque si se llama Instituto Nacional de Bienestar Animal... Bueno, el nombre te está diciendo todo. ¿Y sí? Había allí varios integrantes que no estaban llegando a la conclusión de que la extracción de sangre a yeguas preñadas tuviera algo que ver con el malestar animal, por llamarla de alguna manera, ¿no? Te preguntaba cómo nosotros... No, para arrancar, digo que justo se votó de achicar la cantidad de decibeles que se usan en las bombas. Por lo menos donde nosotros estuvimos, no se tiró mucha bomba, ni fueron tan fuertes. Ahí se votó, claro, pero dije en el Parlamento... Pero vos vivís... ¿Eh? Vos vivís en zona rural, ¿no? Vos vivís en zona rural, ¿puede ser? Sí. Por eso... No, se tiraron menos, pero se tiraron, sí. Bombas bastante fuertes. Y en cuanto al nivel de ruido, entonces no se apreció. El asunto es así. Mucha gente pretende que tiene que haber una especie de libertad, de que vos, una libertad bastante rara, pero bueno, de que vos puedas tirar lo que sea y tipo que vos te tenés que meter dentro de casa con tu animalito y cuando termine todas las explosiones podés salir afuera. Ahora, mira, con ese criterio nunca vamos a cambiar nada. Entonces lo que salió fue delimitar los decibeles para ver si el año que viene se pueden volver a bajar, porque ahora mismo estamos con un nivel de decibeles que es el equivalente al de una motosierra. Igual, se tiraron bombas bastante fuertes, mis tres perros estaban como locos, y hay mucha gente, no solamente por los animales, estamos hablando de gente, persona. Yo soy, por ejemplo, una persona muy sensible al ruido. Hay enfermos, hay bebés, hay autistas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De que cada uno puede hacer lo que quiere? Con ese criterio, entonces, bueno, que sigan robando, que sigan asesinando, porque si cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, me parece que no es así. Claro. ¿Y estos legisladores no tienen hijos? ¿No tienen nietos? Bueno, lo que yo ¿no decía... ¿No tienen nietitos chicos? Lo que yo decía en el Parlamento es que me tocó tener a mi mamá enferma un 25 de diciembre, y parecería... y ahí que de verdad se cosas parecería que a ellos les tuviera que tocar en carne propia para que verdaderamente les caiga la ficha. Parece que yo no les deseo, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, tendrían que ponerse en el lugar del niño pequeño con algún tipo de problemita, no sé, cualquier cosa. Sin problemas, César, sin problemas. Los niños no creo que les guste el estruendo que le tienen una bomba brasilera al lado, no creo. ¿Hola? El ser humano tiene que ir avanzando, porque claro que todos tiramos peditos de vieja cuando éramos chicos, y nuestros papás no se daban cuenta, porque yo les hablé, incluso me mandó un amigo que es ingeniero agrónomo, para el caso de los gases, que liberan todas estas bombas, y las luminiscentes también, y se ha demostrado, por ejemplo, una universidad de los Estados Unidos demostró que permanecían en las aguas de un lago hasta 80 días. Entonces yo pienso que la sociedad tiene que empezar a... Tenemos que empezar a cambiar con un poquito más de rapidez, porque vamos un poco lento. Concientizar. Sí. Te informo, porque viste que esto vuela los tiempos en la radio. Sí. Tenemos tiempo, ¿no? No sé vos hasta qué hora tenés libre. Yo tengo hasta la una máximo. Bueno. El proyecto agarró vida propia. Afortunadamente han ido varias ONG de las que podemos denominar como animalistas, aunque algunas no lo sean, y están bastante preocupados. Muchos diputados, incluso me han dicho que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no se animó a reglamentar, y esto es de muy buena fuente, muy buena, porque tienen miedo de que no se que no se animó, claro, intereses creados, ¿verdad? Porque hay muchísima plata en juego. El Ministerio quiere reglamentar para que se pueda seguir haciendo, pero resulta que piensan que el proyecto puede salir y entonces esa reglamentación no va a servir para nada, van a pasar la vergüenza. Yo pienso que se necesita un poquito más de presión nada más en la Comisión de Bienestar Animal y todas las personas que de alguna manera u otra en colectivo se proponen la defensa de los animales, tienen que saber que, o de ser humano, que somos animales también, tienen que saber que en la comisión se los recibe para que hablen. Sí, claro, yo ya he ido tantas veces a esas comisiones a hablar con gente que parece que son extraterrestres, que son de otro planeta, porque la verdad me miraban a mí con cara de que yo era extraterrestre. Te estoy hablando hace 25 años atrás, cuando con Eva Barceló, no sé si vos la llegaste a conocer. No la conocí personalmente, Eva. No la conocí personalmente, pero sé de quién está hablando. Sí, una gran luchadora por los derechos de los animales. Ella fue pionera en este tema de la experimentación con animales, que es terrible también, cuando íbamos a Facultad de Medicina y los perros se suicidaban de las cornisas. Se tiraban. Y la gente viendo ese espectáculo horroroso. ¿Y sabes por qué se tiraban? ¿Para que un perro se tire una cornisa? ¿Sabes cómo tiene que estar ese animal? Que les ataban los hocicos y los abrían sin anestesia, solamente para que el estudiante hiciera corte y confección en el pedazo de carne, porque para ellos, para los médicos, lamentablemente, porque la mayoría de los médicos pasó por la cátedra de Facultad de Medicina de la Experimentación Animal, los animales son pedazos de carne. Nosotros hemos liberado 30 perros de la Facultad de Medicina en 1993, estuvimos sí una noche detenidos ahí en la seccional sexta, y no me arrepiento de nada. Esos perros, se murió uno de esos 30, que ya tenían una neumonía aguda, porque los abrían, no les daban analgesia, eran pedazos de carne, y los dejaban agonizando en la azotea. Les ponían, no sé si vos conocés algo de este tema, les ponían... Lo he escuchado de algunas veces hablando ustedes de estos asuntos, así que... Y alguna cosa que leí, pero no tanto más, por ejemplo, también trató el tema de los cosméticos, que se prueban en animales. Bueno, es tremendo, hay una gran corriente mundial... Químicos de los que estábamos haciendo referencia recién, agroquímicos. Sí. Ohio, ahora hay una gran corriente mundial, ¿no? Con esto de no experimentar, ahora te sale en el voucher, ahí en el paquetito de maquillaje para las mujeres que se maquillan, que dice no testeado en animales. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría de mujeres, yo diría que el 99%, que si está testeado con animales, no compran. Así que digo, por un lado hay mucha maldad. ¿Será tan alto? ¿Cómo? Si es tan alto, estamos contentos. Bueno, no sé. Pero hay una gran mayoría de mujeres que no están de acuerdo con que se testee, por ejemplo, en el ojo de un conejo hasta dejarlo ciego. Esas cosas son monstruosas. O sea, es alarmante que estas cosas que son tan terribles se vean de forma natural. Eso es lo más alarmante. Los partidos políticos, o sea, la mayoría, no ustedes, obviamente, pero digo, la mayoría de los partidos políticos están integrados por gente que no tiene ninguna empatía. Pero es precisamente por eso que yo le decía, por ejemplo, a Lara, que lo hizo, Campiglia, sí, que sí, lleven los videos y se los muestren a los diputados, y sobre todo a las diputadas también. Porque esos videos, pasando un minuto, una imagen vale más que mil palabras, porque las mil palabras no te las están escuchando. Claro, bueno, el material gráfico está, en lo que pasa que ellos no se tomarán la molestia de unos minutos de mirarlo en su casa, ¿no? O sea, imágenes de experimentación con animales existen. Bueno, yo tengo, yo hice una muestra. Experimentación incluso con seres humanos que es jodido también de verlo, ¿no? Con bebés. Pero es monstruoso. O sea, en este mundo pasan cosas espantosas y las tomamos como algo normal. Eso es un delito. O sea, se estudian casos clínicos. Ahí el estudiante aprende. Yo hablé con el doctor Carlos Torquia, que ahora hace años que no está más como director de la Facultad de Veterinaria, y yo le dije, nosotros le traemos un camión con casos clínicos para que los chicos aprendan, pero matar a un animal sano, como se hacía en la época de la perrera, perritos con dueño inclusive, porque era todo una mafia organizada, que sacaban perros de propiedad privada por sistema de ahorque y terminaban en la perrera, y si no los iban a rescatar, morían, ¿sabes cómo, César? ¿Tú sabes cómo morían? No. En cámara de gas, al mejor estilo nazi. Había un agujero en la pared, abajo del todo, pasaban el caño de la... O sea, estoy hablando de cosas demenciales. Pasaban el caño de la camioneta y los perros morían así, asfixiados. El caño escapó. Asfixiados. No, una cosa, pero durante décadas, no te estoy hablando de un año, te estoy hablando de décadas, la comisión de acidosis, honoraria entre comillas, porque no era honoraria, recaudaba millones de dólares y mató miles y miles y miles de perros, y cayó por corrupta, porque nosotros denunciamos durante años con la señora Eva Barceló y con la señora Chela Michelini, que ahora hace muchos años que no sé de ella. Pero denunciamos y denunciamos y perseguimos, y al final cayó la comisión de acidosis. No quiero seguir hablando porque hay un muerto en esto, que murió de un ataque cardíaco, un alto funcionario, porque la policía lo llevó, ¿verdad? Llevó detenido y le vino un ataque cardíaco. Lo que yo propongo, arrancando el año, que me decías de conversar un ratito, es que se mantengamos un vínculo, nos vayamos nutriendo de información, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos parece que hay que hacer. Y nada, que estamos arrancando ya hace un rato largo el siglo nuevo, como para que aparezca el otro ser humano, el que tiene que aparecer, y se terminen todas estas bestialidades. Lógicamente yo tengo una estrategia, que hay gente que capaz que no me la entiende. Yo digo, primero tenemos que ir por los casos peores de todos. Si logramos que en esos casos peores de todos logramos tener éxito, después va a ser mucho más fácil para nosotros avanzar, porque nos vamos a tener confianza incluso en el resto de los casos. Por eso es que yo encaré con este asunto del sangrado, que creo que, como te digo, algunos dicen, son muy optimistas, yo creo que esto agarró, tiene vida propia, y de la muy buena fuente que me informa, Sé que el Ministerio está preocupado porque este proyecto va a tener posibilidades de ser votado en el Parlamento en el próximo año. Bueno, te mando un abrazo, no, porque yo ya me estoy despidiendo. Y si no plebiscito, César. Y sí. Plebiscito. Ahora, después yo te llamo cuando tú puedas hablar. De repente la semana que viene me gustaría hacerte unos comentarios. ¿Cómo, no? Cómo se puede atacar de mejor manera esto. Dale, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, César. Saludos. Encantada. En CX40 ahora mismo. No, perdón, en CX... 46. Radio América. Radio América, sí. Bueno, en dupla con Oriental, cuando okay. Ustedes quieran. Muy un bien. Abrazo. Que pase muy bien. Hasta luego. Igualmente. Chau, chau. Bueno, estamos terminando. Estamos terminando ya el programa el día de hoy, 12:57. Les agradezco mucho todos los mensajes que nos han pasado por WhatsApp, por Telegram, por mensajero común. Si quieren entrar en mi Telegram, ahí yo tengo los videos que ustedes. Yo deseé que lo vieran porque hay posta de videos ahí, César Vega Peri. Y si no, ahí están censurados, se van a los Facebook del Peri, del Partido Ecologista, y algunos van a poder ver. Pero el único medio que tenemos nosotros para poder comunicarnos con 100% de libertad en teléfono es Telegram. César Vega Peri en Telegram. Muchas gracias a los... Y queridos compañeros en Radio Oriental, audición que luego se retransmite en Radio Nacional, y también gracias a todas las radios del interior que nos dan la posibilidad de usar las ondas para comunicarnos con su audiencia. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.